sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos también. Aquí comenzando este Sembrando de los Jueves y, bueno, con algunas con algunas novedades, con alguna... Hoy estuvimos en el comienzo del encuentro de poetas. Mirá. Aquí en la localidad de San Pedro. Realmente nos encantó la presencia de un montón de personas que vienen también de otros países, ¿no es cierto?, no solo de la República Argentina. Y bueno, cada uno tuvo la oportunidad, mejor dicho, no todos, ¿no?, porque lo van organizando para que en cada tramo, en cada pasaje que hagan, ir contando sus poemas. Y bueno, desde acá las felicitaciones y el abrazo a toda la gente que nos visita hoy en Tras la Sierra. Y desde ya están abiertas, hoy al organizador le comenté de que si querían hacer uso de los micrófonos, claro, de la Sierra, estábamos no teníamos ningún inconveniente en cederles todos los espacios que sean necesarios. Así que después, si querés, podemos matizar con algún otro poema de esos que... Sí, cómo no. Me regalaron algunos libros. Mira. En realidad, muy lindo la jornada de esta mañana. Y luego continúo. Cuando nos queden algunos minutitos, si es que tenemos espacio, vamos a comentar cómo sigue, ¿no?, el encuentro. Sí, coméntalo ahora, si querés, Carlos. Lo tengo que buscar. Ah, bueno. Lo tengo bueno, que buscar, no, pero bien, tengo otra cosa que hace referencia a un concierto de música andina y centroamericana. Se llama Almas en Fusión. Los intérpretes son de aquí, de nuestro Tras la Sierra. Guli Duje en aerófonos, Daniel Duje en percusión, Rodrigo Saldaña en bajo, Eduardo Saldaña en charango y también otros artistas. Eso va a tener este evento, va a tener lugar el viernes 14 de octubre a las 22 horas en el Auditorio Municipal Ciudad de Villa Dolores. Y se pueden sacar las entradas anticipadas, tienen un costo muy reducido, 25 pesos. Y la pueden obtener en Saldaña Repuestos, en Avenida España 50. Mira. Así que una hermosa oportunidad para ver y escuchar música andina y centroamericana de autores propios, de autores nuestros. Vamos a estar ahí con nuestro productor Pablo Merola. Vamos a estar grabando algunos audios para luego traerlos. Qué bueno. Nos interesa mucho tener música propia, ¿no? Música, claro, transerrana, o por lo menos de autores transerranos. Bien. Sí, también alguien me comentó que estaban anunciando en la radio un encuentro de tambores para el fin de semana, creo que es también. Estamos ahí. Encuentro de candombes, que tiene que ver con los tambores. Claro. 8 al 18 de octubre del 2011, Los Hornillos. 8 al 18. De 8 al... perdón, de 8 al 10. Ah, sí, algo, ahora sí. Algo claro, era largo el encuentro, si no. Sí. Van a quedar aturdidos. Claro. Los Hornillos, los tambores siguen sonando, pero del 8 al 10, claro, digamos. Bueno, y el domingo 9 a las 16 horas, desfile de comparsas. O sea que no solamente... Mira. Es candombe y tambores, sino comparsas, candombes de todos lados llegan para compartir toques, bailes, visiones y la alegría de encontrarnos. Todo en Los Hornillos, están especialmente invitados. Bueno, así y que entiendo que es gratis porque no sí, nos sí, dicen seguro, totalmente son en gratis. Esos espacios más públicos, abiertos, un lindo todo. Momento, ¿no? Está para ver bueno. Algo que no es muy común sí, tampoco. Para compartir y escuchar, compartir que es tan lindo. Sí, y en aprender otro poco también. Bien, creo que había que... Ah, lo de los poetas, acá lo tengo. Bueno... el miércoles fue la inauguración, ¿no? De sí. Una muestra que se llama Existenciales, fue ayer, pinturas del artista plástico ecuatoriano Ángel Braulio Aguilar, y hoy jueves fueron las acreditaciones en la Sala de Arte del Teatro Municipal y una recepción de Biblioteca Pedagógica Villa Dolores. Se visitaron algunas escuelas secundarias, se sacaron algunas fotos frente al Diario Democracia y se hizo un homenaje al maestro Oscar Guiñazú con lectura de poemas en la Plaza de los Poetas. Se hizo una conferencia en el Auditorio Ciudad de Villa Dolores, Literatura Infantil, Una Ventana hacia la Magia, donde habló la licenciada Gabriela Sánchez. Y luego se hizo en el Auditorio Ciudad de Villa Dolores un acto oficial de apertura, palabras, autoridades locales y provinciales, lectura de poemas, actuación de Churli Corrosa y ballet Huellas Argentinas, lectura de poemas, proyecciones de video, medio siglo en poesía y amistad, actuación de Maxi Largi y trío de encuentro. Bueno, eso es hoy, entiendo, jueves 6, ¿no es cierto? Y bueno, el amigo Churli a esta hora seguramente está preparando... Bueno. Preparándose claro. Para eso, ¿no? Le mandamos un saludo muy sí. Grande. Y bueno, y sigue, ¿no? Sigue, obviamente, claro, hasta el varios días. ¿Hasta el domingo? Domingo 9. Bien. Que ahí termina en el acto de clausuras en el Auditorio de Villa Dolores. Y bueno, había gente, realmente a mí me llenó de emoción. Había gente de Chile, de Puerto Rico, de Ecuador, de Uruguay, de Perú. Había personas de color también acompañando, no sé si serían ecuatorianos, haitianos, la verdad que no me pude acercar porque era un momento como para no interrumpir, pero desde ya el abrazo para toda esa gente que nos acompaña aquí en Tras la Sierra y bueno, cada uno con sus poemas, con sus trabajos literarios, expresándose ahí a plena luz del día en la Plaza de San Pedro, me pareció una cosa muy, pero muy claro, interesante. Claro, está muy bueno. Muy bueno. Bueno, no sé qué me queda, Marcela, pero bueno. Si recuerdo qué es lo que queda... Bueno. Me regalaron un libro. ¿Me lo alcanzaste por ahí? Quiero... El que está abajo. Quiero agradecerle a Justo José Valdarenas, quien le entregó un libro a la radio a través de mi persona. Dice, le dedico estas historias de Villa Dolores, están hechas con humor, que es la forma que el amor se expresa cuando quiere pasar inadvertido. Te dejo un fuerte abrazo y lo dedica a mi persona y a la radio, ¿no? Todos los que hacemos la radio. Bueno. Y tiene que ver con Timoteo Bustos, claro. ¿No? Un personaje de nuestra historia transserrana, al cual Justo José Valdarena le dedica estas letras con mucho amor, con mucho cariño. Así que muchas gracias, Justo. Y está trabajando en un segundo libro. Lo dijimos ayer cuando vino la gente de la memoria, ¿no es cierto? Sí. Porque él está participando también sí, sí. En este grupo. Y hay un libro que va a salir prontamente que tiene que ver con la vida de Santo Domingo. Que le hemos pedido, por favor, que no nos vaya a dejar sin uno, ¿no? Claro. En realidad, Santo tiene es un personaje, una persona, mejor dicho, que no solamente tenemos un gran cariño por él, aquellos que lo hemos conocido, sino que también nos queda un gran misterio, una duda de todo lo que fue sus últimos días, claro. El tema de su muerte. Así que bueno, el saludo para todos y todas y muchas gracias a Justo José, que le ha dejado un hermoso regalo a toda la gente que hace claro. Los FM Sierra. Bien, va creciendo la biblioteca entonces. Va creciendo la biblioteca de FM Sierra, seguro. Bueno. Bueno, allá que estamos como pasando así comentarios de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió hace poquito en nuestra región, comentaría muy brevemente. Habíamos el jueves pasado anunciado que el domingo 2 de octubre se hacía la otra reunión, la nueva reunión, digamos, de este grupo de personas autoconvocadas en la zona de Los Molles por el tema de los incendios, ¿no es cierto? Y bueno, comentar que la reunión se hizo, vinieron los vecinos de la zona alta, de la sierra, los lugareños, los puesteros que se dedican a la ganadería en nuestra sierra, más vecinos que habían estado presentes en la reunión primera de Los Molles del mes de septiembre, y nueva gente. Así que se continuó avanzando, se acercó más gente, se avanzó, se explicó las tramitaciones que se continuaban haciendo para el tema de las ayudas a los productores ganaderos. Tenemos algún comentario que la ayuda llegó el martes, pero estamos esperando un parte de prensa que nos han comentado que van a difundir al respecto, así que capaz que llegue en el tiempo del programa como para que lo difundamos. Y seguimos. La ayuda consiste en alimento. Era alimento, sí. El martes, creo que es el día que llegó. Si alguien recuerda, en ese programa del jueves pasado anunciábamos que se habían hecho los contactos con el secretario del ministro para viernes o sábado. Y finalmente parece ser que la fábrica que tenía que entregar el alimento tuvo una dificultad en la producción. Bueno, como que finalmente creo que terminaron coordinando directamente con la fábrica, es decir que suprimimos una serie de funcionarios, nos vamos a ahorrar un montón de funcionarios porque los compañeros, digamos, directamente han hecho contacto directo con la ayuda y así consiguieron que finalmente llegara el martes, ¿no? La ayuda es provincial. La ayuda, claro, de la emergencia agropecuaria que se declaró para de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia. Así que bueno, ellos están, creo, por hacer este parte de prensa para difundirlo, así que lo esperamos. Mientras tanto vamos comentando eso y que se comenzó también a evaluar otras posibilidades de alguna ONG antigua que existe en Los Molles para tal vez dinamizarla con esta temática de la prevención de los incendios. Estaba presente un integrante de otra ONG de la zona. Así que, bueno, gente que se va sumando, que va ofreciendo voluntades para seguir trabajando. Así que en estos momentos un grupo de compañeros está reunido de nuevo en Los Molles avanzando sobre las próximas actividades que se van a desarrollar en esta tarea, digamos, de ir avanzando hacia la conformación del consorcio de prevención y bueno, tratando de definir todas las actividades que hay que ir abordando como grupos de trabajo y ir planificando tiempos. Así que también nos dijeron que si la reunión terminaba antes de que concluya nuestro programa, nos iban a estar mandando alguna gacetilla como para que pudiéramos difundir. Pero bueno, como síntesis, esto de decir que se sigue trabajando, que todo aquel que quiera sumarse, incluso también hubo un contacto telefónico con otra ONG de Villa Dolores que también se ofreció a que van a estar participando y poniendo a disponibilidad las estructuras estas de estos organismos que ya existen. Así que bueno, seguimos trabajando, invitamos a todos a que se sumen, los que les interesa, bueno, enviando un mensajito a la radio puede ser, y en cuanto tengamos información de cuándo es la próxima reunión, lo pasamos. Bueno, lo que sí se destaca es que a medida que se van sumando voluntades, las cosas van saliendo hacia adelante. Sí, ¿no? Sí, sí, y se van ampliando por ahí objetivos y se van clarificando algunos aspectos, y bueno, es así, ¿no? Como se va construyendo entre todos los que se suman. Entiendo, porque estuve con un productor, en realidad no puedo dar los detalles, pero por lo que yo pregunté es que el alimento que les habían traído les duraría para unos 10, 15 días. Algo de eso sé que hay, o sea, si bien ha llovido, tal vez no sea sea claro, necesario como que se esperaba ayuda, claro, ¿no? Como que se esperaba que la ayuda fuera más cuantiosa, algo de eso también me comentaron. Supongo que es lo que nos van a informar si nos acercan en un rato a alguna gacetilla o en los próximos días saldrá esa información, pero como que sí, como que se tal vez esta es la primera entrega y a posteriori haya que hacer otro, y sobre todo teniendo en cuenta cómo sigue la cuestión ambiental en Tras la Sierra, ¿no? Si las lluvias se presentan y si empieza la vegetación a responder, bueno, puede que la emergencia se reduzca, pero si no, va a ser necesario continuar con esta emergencia y con la ayuda, así que, bueno, vamos a estar observando eso. Te iba a hacer una pregunta, sí, porque seguramente nos están escuchando de otros lugares que no han estado, no han tenido la posibilidad de organizarse. Sí. ¿Hay algo que ampara a los ciudadanos desde el punto de vista de la ley, de que tiene que ver con los incendios o de la lucha contra el fuego? Sí. ¿O hay algo que ampara desde el punto de vista legal para que la gente se organice de esta sí. manera? O sea, sí, directamente uno de los artículos de la ley del Plan Provincial de Manejo de Fuego establece que es uno de los objetivos de la ley fomentar la conformación de los consorcios de prevención. O sea que no están haciendo nada en contra de nadie, no es no. un piquete de personas, no son petardistas. Simplemente, viste, como que lo que está ocurriendo es que no, si bien eso existe en esa ley, y creo incluso que en otras reglamentaciones anteriores, por ejemplo, hay una ley de bosques, que es la ley 866, que debe ser más o menos del 1986, o sea, una ley forestal de Córdoba bastante viejita, que esa ley ya establecía la conformación de consorcios de prevención para defender la riqueza forestal de la provincia de Córdoba. Esa ley es anterior a la del Plan de Manejo de Fuego y ya preveía esta figura. En términos de esa ley, se crearon algunos consorcios de prevención, sobre todo en la zona de Calamuchita, que es la zona forestadora de nuestra provincia, es decir, la zona donde se están plantando árboles, no se trata de bosque nativo, sino de bosque cultivado. Esa ley está vigente, o sea que dentro, en el contexto de esa ley hay un estímulo para hacer los consorcios de prevención y defenderla, bueno, ahí está planteado como eso, ¿no? Defensa de la riqueza, viéndolo desde esa perspectiva. Es que verdaderamente es claro, así. Claro. Y la ley del fuego, que es una ley mucho más nueva, no recuerdo bien ahora, pero me parece que es del 99, o por ahí, establece específicamente en este artículo tercero, como que tal vez tome, como habla de la temática de incendios forestales, tal vez tome esta idea de la otra ley forestal antigua. O sea que no, el contexto legal está perfectamente definido. No conocemos exactamente por qué no existen muchos consorcios en la provincia, sino muy pocos y reducidos a esta área forestal de Calamuchita. Pero bueno, ese es el camino que estamos haciéndola andar. Es decir, tratar de avanzar sobre este sendero que por ahora está así como predefinido como una posibilidad, ir viendo en qué medida lo podemos ir concretando para poder cumplir con estos objetivos que son prevenir las circunstancias de los incendios, intervenir colaborando en los momentos que sea necesario porque está ocurriendo una emergencia de fuego, y participar, intervenir y colaborar en las instancias posteriores que son la restauración. Y bueno, como esos eran los objetivos que nos reunieron ese día a todos los vecinos que aquella vuelta nos encontramos y siguen siendo nuestros objetivos, decimos, bueno, este es el espacio y este es el tiempo que tenemos que construir, así que en eso estamos. Vecinos y un montón de gente que se ha sensibilizado, que está trabajando desde los fuegos. Claro. Y que siguen acompañando a los vecinos, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Y qué importante que los vecinos realmente chequen de qué es la ayuda, dónde viene, quién se las claro. da, dónde, cómo, y hagan un trabajo de seguimiento de todo eso. Sí. Bueno, no, pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces descreemos de los políticos o hablamos mal de ellos o de los legisladores, y de pronto tenemos una legislación hecha seguramente por algún señor que en algún momento previó, o algún grupo de señores de algún partido. Sí, en general salieron del Ejecutivo. Bueno, que han previsto este tipo de cosas, pero que si nosotros nos quedamos sentaditos en casa tomando mates, esta ayuda no va a llegar nunca, ni nos vamos a organizar para lograr beneficios. Que son realmente, no estamos pidiendo nada que no sea de la gente. Claro, porque aparte, en realidad la ley prevé que si alguien pierde su ganado, si pierde su monte, haya un pequeño resarcimiento para que la persona se pueda enderezar. No es una limosna ni Eso es lo que estás hablando vos ahora en el contexto de la ley de emergencia agropecuaria, que es otra ley, ¿no es cierto?, de la ayuda a los productores cuando ocurren circunstancias que se consideran siniestros como esto, o emergencias climáticas. Eso también está legislado. O sea, no hay nada. Que queden claro que esto que están pidiendo está en el marco de la ley y que es obligación de los funcionarios. Aparte, viste, Carlos, que te acordás que comentábamos cuando vinieron los vecinos de allá arriba, Cristina, Roberto, Laura y Andrés, que ellos tienen una copia del acta que firmaron en la Comisión de Emergencia Agropecuaria de la Provincia del Ministerio de Agricultura, en la que se declara que la emergencia también le corresponde a los productores del Departamento de San Javier. O sea que, más allá de los marcos legales, están en las últimas resoluciones. Así que son todos los caminos que se deben seguir. Por ahí ocurren, dificultades y algunos contratiempos, pero es justamente cuando las personas conocen sus derechos, que los pueden defender y que pueden ir, digamos, como de alguna manera fortaleciendo o transparentando estos procesos que están previstos institucionalmente, ¿no es cierto? Yo, con todo cariño y con todo respeto por ustedes, por algunos que me estarán escuchando y que realmente no han movido un dedo para organizarse, y no se ofendan, por favor, yo también formo parte, tengo una idiosincrasia, ser medio quedado, medio bajito, pero digo, movámonos, hagamos las cosas como corresponden, porque después no tenemos derecho al pataleo ni a quejarnos de nadie. Somos nosotros los que tenemos que velar por nuestros derechos, y que quede claro que esto no es limosna. Claro, simplemente son derechos. Son derechos, ejercicio de los derechos. Bueno, tengo una nota que a mí me interesa que salga al aire. Esto fue fechado el día 5 de octubre de este año, obvio, y dice: señor fiscal de instrucción, doctor Sergio Cuello, su despacho, Ángel Gerardo Coria, DNI número 17-613-276, con domicilio en Luis Torres, Amaral, sin número, de Barrio Piedra Pintada, Villa Dolores, integrante de la ONG Prevenir, personería jurídica 560-A10, y los abajo firmantes se dirigen al señor fiscal con el objeto de denunciar el siguiente hecho. Según se ha informado públicamente a través de todos los medios periodísticos, que los días 7, 8 y 9 de octubre se realizará el Rally Provincial Ciudad de Villa Dolores 2011, a partir de la solicitud del Intendente Municipal de Villa Dolores, como es de conocimiento público, uno de los tramos del mencionado rally elegido por los organizadores pasa desde Sauce Arriba, Vado de Cruz a Piedra Pintada, en un recorrido de donde se encuentra la Reserva Natural Urbana. En este recorrido, que comprende el cauce, la ribera y las zonas adyacentes al río de los Sauces, en toda la extensión que atraviesa el ejido municipal, se creó la Reserva Natural Urbana Río de los Sauces por decisión del Honorable Consejo Deliberante del año 2010, por ordenanza número 2081, es decir, que en relación al espacio territorial de jurisdicción de Villa Dolores, el deber de cuidar de la reserva tiene plena vigencia, y autorizar el evento deportivo significaría una violación flagrante de la ordenanza. Recuerda al señor fiscal que el 11 de abril del corriente año se formuló una denuncia por hecho similar, con fundamentos a los que se remite Brevitasis Causae, acompañando copia de la denuncia respectiva, sin que se conozca resolución alguna de su parte, que no fuera una declaración periodística a la que se le contestó con nota adjunta a la presente, de fecha de abril del 2011. Al margen de los fundamentos periodísticos del señor fiscal en relación a la oportunidad y otros conceptos de la denuncia aludida del 11 de abril, no ha trascendido que ya consumados los hechos, realización del rally, haya tomado alguna decisión jurisdiccional con respecto a las conductas de quienes autorizaron el evento, es decir, intendente municipal, y con el aval explícito o implícito del Honorable Consejo Deliberante de esta ciudad y algunos otros partícipes. Señor fiscal, si se ha violado normas legales como ordenanzas municipales y se siguen violando, eso merece al menos que usted se expida para explicar al pueblo que espera justicia igualitaria, porque violar la ley es un hecho atípico o porque no merece la actuación efectiva judicial, más tratándose de que los posibles autores de ilícitos son funcionarios del Estado. Su omisión en este sentido merece una explicación al margen de sus propias responsabilidades como funcionario judicial. Lo saluda muy atentamente Sergio Coria. Bueno, nosotros cumplimos con la nota y tenemos la otra que se supo enviar en su momento y que le dimos también difusión desde nuestra emisora, y también nosotros nos llama mucho la atención, ¿no es cierto?, y que un grupo de gente que está trabajando para defender un recurso natural no se le dé ninguna satisfacción, por lo menos que claro. Les digan que están equivocados, o sea, se va a hacer un nuevo rally. Claro, un nuevo rally. Y seguimos igual, o sea, que... Claro, sin que haya mediado en todo el tiempo entre uno y otro algún acercamiento, alguna explicación, alguna disposición, porque lo que yo entiendo es que la ley esta que creó la reserva municipal del Río de los Sauces establecía que en un plazo, no sé si era de un año o cuánto, no mayor a un año seguramente, tenía que formalizarse el plan de manejo de la reserva. O sea, de poco sirve que nosotros declaremos que una cosa es reserva si no después detallamos muy claramente qué entendemos por esa reserva y de qué forma se va a manejar para ir, digamos, sentando precedentes para cada uno de los usos, ¿no es cierto? El uso vehicular, el uso deportivo, el uso recreativo. Entonces, ya ha pasado más que un año desde que la reserva se ha creado, no se hace ese plan de ordenamiento, no se lo redacta, y sin embargo se continúa desarrollando actividades. O sea, se ha creado en el papel, pero después se claro, usa como lo quieren claro, los señores claro. que están a cargo de la intendencia sí. de turno. A eso hacía referencia entonces, ¿te acordás que estábamos más perdidos del programa pasado cuando nos llegó un mensajito que decía ¿quién va a ganar el rally o el encuentro claro, de poetas? Con razón, o sea, ahí justo se superpone. Claro. Bueno, de todas maneras, a mí me gustaría creer de que la justicia es igualitaria, que es para todos por igual, cuando a alguien cuando alguien genera una denuncia con un, claro. con un supuesto hecho que puede rozar lo ilícito o no sé, bueno, tendría que haber una respuesta y pronta en este caso. Ahora hay un segundo rally, hay claro. un montón de perjudicados porque de hecho se han comunicado con la radio, gente que por 3 días no puede salir porque es un tierral. Claro. No puede sí, circular. O si no, en los términos específicos. No solamente desde el punto de vista ecológico, sino claro. desde el punto de vista urbano. Y bueno, pero acá va a haber algún circuito como el año pasado, ¿fue el año pasado o el anterior? Y supuestamente, sí, este año, este supuestamente año va a ser por el mismo lugar, o sea, claro. están cuidando el espacio de la reserva, porque claro. va a ser nuevamente motivo de un rally. Sí, sí, pero me pregunto si hace referencia que va a ser en piedra pintada uno de los circuitos. La otra vez había sido en piedra pintada un circuito y en la zona de Balneario Centro el otro circuito. Es desde Sauce arriba, Vado que cruza piedra pintada. Sí. En un recorrido en donde se encuentra la Reserva Natural Urbana. Claro. En este recorrido, dice Coria, que comprende el cauce de la ribera y las zonas adyacentes al Río de los Sauces en toda la extensión que atraviesa el ejido municipal. Ah, no, está hablando de la reserva. Claro. ¿Dónde está la reserva? Sí. Bueno, es un tramo... Claro, tal vez hayan sacado para esta vuelta uno de los tramos, pero igual están corriendo en el área de piedra pintada, que es parte de la reserva, y a eso será que están haciendo referencia, digamos, ¿no? Bueno, han alejado más de un poco de acá del centro, pero sigue estando en la misma circunstancia, digamos, que se está utilizando la reserva para esta actividad sin que esté todavía dictado de qué manera se va a manejar el conjunto. Se habrá olvidado el fiscal, lo habrá dejado en un cajón. Bueno, esperemos. ¿Cuándo empieza el rally? Y ese día, a ver, 7, 8 y 9. ¿Mañana? Claro, mañana. Claro, no hay mucho tiempo para que se active el fiscal, así que bueno, esperemos que... Debe estar ahora redactando su dictamen. Seguro, ¿no? Sí. Esperemos sí, que sí. Así sea. Bueno, tengo... Vamos a ir a un tema musical. Bueno. Negri, me tiene zumbando, ¿no? Estos temas... Pero algo hemos mejorado. Hemos mejorado. Estos temas los agradecemos a un autor y compositor transerrano. Ah, mira. No sé si es transerrano, pero hace mucho tiempo que por lo menos sé que vive acá, Fernando Beato. No, es de Córdoba. Es de Córdoba, bueno, pero es sí, hijo adoptivo, claro, de Tras la Sierra. Y bueno, nos manda una serie de temas en donde es autor y compositor. Y vamos con el primero, que se llama, ya te digo cómo se llama, Villa de las Rosas. Bueno. ¿Te parece? Sí. Palo amarillo y poleo, como amo yo este monte que crece buscando el cielo. Lo profundo da la vida donde vive la raíz, el agüita necesaria para que podamos vivir. Con el champaquín nevado, viva Villa de las Rosas, guarda bien con las espinas todas tus niñas hermosas. Algún verso. Las chicharras en la noche puestas de sol y corzuelas, animando los sentidos pa' que Diosito me tenga. Cielitos estrellados que bendición esta tierra, y el arroyo de los molles bajando en la primavera. Con el champaquín nevado, viva Villa de las Rosas, guarda bien con las espinas todas sus hijas hermosas. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Antes que nos pegue un tirón de oreja Carlitos Negri, la música y la letra es de Fernando. Y la cantante, se la debemos. No sabemos quién es, pero muy prontamente, apenas lo sepamos, lo vamos a pasar al aire. Aquí estamos, en este sembrando un poco caluroso de hoy, con una vegetación que se las trae. Sigue floreciendo, ¿no? Tormentas a los costados. Sí. Oye, escuché críticas de algunas personas que decían que había habido una tormenta que venía del oeste y que la gente que cultiva arándanos. Uy, ya empezamos con eso. Bueno. Sí, lo escuché en la calle. Esperemos que llegue, que estaba anunciado de nuevo lluvias, pero de todas formas vamos avanzando, digamos, los días van pasando y más nos vamos acercando al tiempo en que hay mayor probabilidad que las precipitaciones realmente se hagan efectivas en el valle, ¿no? O sea que más tarde o más temprano tiene que empezar a llover. Estamos muy susceptibles, entonces sí. Si escuchamos un ruido por ahí, claro, vamos a pensar que es una bomba y eso hace que... Yo recuerdo el año pasado que hablaban de que las bombas eran las que traían las tormentas, años, digamos, pero en realidad había una sequía que iba desde, hasta Bahía Blanca, claro, ¿no es cierto? Sí, son zonas tampoco ha llovido, digamos, esta lluviacita del otro día, no llovió ni en Ciudad de Córdoba, no llovió al norte, fue totalmente concentrada en un puntito acá en la sierra. Entonces, por ahí, digamos... estaría bueno alguna vez que concretes esa reunión con el viejo meteorólogo del observatorio. No me le digas viejo a Pocho. No, desde la perspectiva de su conocimiento, sí, claro. No, está entusiasmadísimo. Bien. Es más, entiendo que te he escuchado. Tiene un libro que vamos a ver si se lo pedimos o nos pedimos que nos explique, porque a Pocho Lima le gusta mucho la historia. Ah, qué bueno. Y nos hablaba de un poco lo mismo que hablabas del otro día vos, cuando era el general Paz el que mandó... Ya lo retomamos ahora en un ratito. Bueno, te tiro unas cosas que me dijo Pocho, le digo, ¿seguro que está en el libro? Sí, mira, fueron 4 columnas, una vino por no... 15 columnas. Bueno, sí. No recuerdo. Cada una por cada una de las quebradas. Me contaba de que ciertas personas que eran los que manejaban esas columnas, él recuerda 2, porque estuvimos hablando en la vereda de su casa, claro, realmente, me decía, a uno de los que manejaban las columnas, lo que le gustaba era arrancarles la lengua a la gente que después, claro, asesinaban, ¿no es cierto? Claro. Y otro, lo que estilaba era ponerlo en estaquearlo, claro, a las víctimas, y las cortaban con un cuchillo para que los jotes demoraran su muerte trayéndole las, claro, vísceras. Mira, distintos historiadores de distintos lados de la biblioteca acuerdan en que fue terriblemente sangrienta y encarnizada. ¿Vos hablaste de... Yo he encontrado referencias a 2.500 personas fueron ejecutadas durante esa campaña en la sierra. Sí, no importa. Claro, no importa. El tema es que, bueno, si alguien nos está escuchando hoy, hemos hecho una mezcla entre la lluvia, el meteorólogo y los datos del 1820 que no se puede creer. Vamos a ir ordenando mínimamente un poco. Nos ordenamos. Bueno, entonces digo, empecemos por la lluvia. Las personas que son del lugar y que han vivido toda la vida en el lugar tienen una frase muy típica para decir cuál es la lluvia que moja Villa Dolores y el área próxima de Villa Dolores, como decir Las Tapias, San Pedro, Villa Sarmiento, y que son las que vienen de Casa Calvar. Eso a mí me llamó mucho la atención por no ser de acá. ¿Cómo? Cuando la tormenta viene de Casa Calvar, llueve. Casa Calvar es una ferretería que ya no existe. Claro. Vendría a ser la punta sur-oeste de la plaza central de Villa Dolores. Sí. Entonces, digamos, esa sería la dirección en que tiene que venir la tormenta para que sea segura. Del sur-oeste. Digamos, cuando la tormenta viene de la zona de Quines, es lluvia segura para Villa Dolores. Y uno, habiendo escuchado ese conocimiento popular que las personas de Villa Dolores tienen, lo observa, y bueno, es cierto, muchas circunstancias en que la lluvia viene en esta posición suroeste, es lluvia efectiva. Cuando uno mira los mapas y cuando mira los movimientos de las nubes, ve que las sierras nuestras realmente producen una gran dispersión de todas aquellas tormentas, frentes de tormenta que vienen avanzando desde el este. Las sierras son bastante infranqueables para cualquier tormenta que venga del este. La tormenta tiene que venir mucho más del sur y tendiendo hacia el oeste, es decir, con un viento que la va desplazando hacia el suroeste, para en vez de venir de la zona de Córdoba o la zona de Río Cuarto, tiene que venir de la zona de Quines. Es decir, tiene que avanzar, generalmente, como son estas lluvias, estas tormentas de las que estamos hablando. Estos frentes de calor de vientos que vienen soplando del norte, que lo que traen es humedad a nuestra región, la humedad llega. Con estos vientos del norte, que nos vuelven locos porque hay humedad ambiente, hace calor, esa humedad ambiente en la atmósfera es la que va a posibilitar que en algún momento ocurran las precipitaciones. Pero para que ocurra la precipitación tiene que venir un cambio de aire, viento del frío, que se junte, digamos, ese viento frío del sur con esta masa caliente que se tiene que haber estacionado sobre la zona de tras la sierra, para que ocurra la precipitación. Pues bien, esa masa de aire frío que viene del sur, en general tiene que venir del suroeste, tiene que esquivar el área de la sierra para hacerse efectivo en Villa Dolores. Y esto es lo que se dice, bueno, que venga por Casa Calvar. Entonces, esas son las condiciones de lluvia segura en tras la sierra. Cuando tenemos estos frentes calientes, pero tenemos un frente que viene del sur y que viene con suficiente fuerza, porque pensemos que tiene que venir avanzando por una zona que es tan árida como Villa Dolores, tiene que venir avanzando por San Luis, norte de San Luis, tocando un poco la provincia de Mendoza, un poco la provincia de la Punta de la Rioja, es decir, es una zona bien árida también. El aire se viene desecando al avanzar. Bueno, entonces digo, en general tenemos que tener en cuenta que esas son las precipitaciones que claramente se desencadenan en tras la sierra. Todas otras formaciones de nube, que para muchas personas que son nacidas en Buenos Aires, están acostumbradas a que ven una nube y dicen va a llover, porque en Buenos Aires es cierto, hay una nube y va a llover, porque es una provincia que tiene mucha más humedad relativa y las condiciones son mucho más óptimas para que frentes de tormenta de menor cuantía generen precipitación. Además de que, bueno, no tienen la interferencia, digamos, del cordón montañoso que tenemos nosotros, están bajo la influencia de las tormentas que llegan del sur o de la sudestada que llega del mar. Entonces, bueno, toda una circunstancia orográfica y ambiental, climática muy diferente. Entonces, tengamos esas cuestiones presentes. Ahí digo, esto que yo expliqué así, que ojalá se entendido, yo lo quiero escuchar que lo explique el meteorólogo. No, seguramente. ¿No es cierto? Y que nos ayude a que comprendamos esta complejidad que tiene nuestra región en cuanto a todas las variables que son necesarias para que efectivamente las lluvias se hagan efectivas. Pero a lo que también tenemos que tener en cuenta es que por ahí, yo siempre muestro en las reuniones, ¿no? Nosotros tenemos un registro para Villa Dolores de 57 años de precipitaciones medidas en la estación forestal del INTA. Y el primer mes en que siempre ha habido alguna lluvia es noviembre. Nosotros podemos encontrar octubre en que no ha llovido nada, septiembre en que no ha llovido nada, para este registro de 55 años. Entonces, cuando estamos en septiembre y vemos que no llueve, y estamos en octubre y vemos que no llueve, estamos dentro de la normalidad de nuestra región. No es extraordinario que no esté lloviendo en septiembre y octubre. Recién puede que empiece a llover en noviembre. Eso es lo que más o menos nos está planteando la normalidad de nuestro clima. Y, por supuesto, no quiere decir que no haya habido años en que hemos tenido regias lluvias en septiembre y en octubre, pero son extraordinarias para ese registro de 55 años. Esto pienso que también sería muy interesante que nos lo explicara el señor meteorólogo, estas cuestiones de la variabilidad de los registros mes a mes y cuáles son las tendencias que más o menos podemos esperar, como para bajar nuestro nivel de ansiedad o nuestra expectativa, sabiendo, bueno, qué es a lo que nos podemos estar acomodando. Y cuando ocurre una eventualidad y venga una lluvia importante, temprana, que le sabemos llamar, y la gente en el campo también le dice temprana, a las que vienen en septiembre o en octubre, porque no es lo esperable, digamos, ¿no? Entonces digo, bueno, Carlos, estaría muy bueno que esa visita se concrete y aprendamos un poquito más de climatología y de meteorología. Mira, no estoy seguro si alguien intentaba ingresar al teléfono de radio. No sé si se tratará de Pocho Lima. De todas maneras, si es con respecto al programa, lo invito a la persona que vuelva a conectarse, que la vamos a intentar salir al aire vía telefónica. Claro. De todas maneras, te digo, él está, Pocho está realmente muy conforme, con muy contento de poder participar en FM Sierra, sino que ha tenido una serie de complicaciones de índole familiar, que se lo han imprevisto, que le han imposibilitado llegar a radio. Claro, lo esperamos. Porque el día jueves estás vos, el miércoles está la gente de la memoria, claro. Y el martes le habíamos dejado ese espacio, claro, a Pocho, que esperemos que se sienta, sí, bien y que sea, claro, de su agrado. Pero fíjate vos qué interesante, ¿no? Porque como desde distintas perspectivas, con la gente de la memoria, bueno, con Luis Jiménez, con todas las programaciones, cada vez vamos conociendo un poco mejor nuestro territorio, ¿no? Sí, seguro. Y las cosas que nos hacen únicos y particulares, como todos los espacios son únicos y particulares, ¿no? Pero seguro, cada uno tiene que poder distinguir el suyo en el que habita. Así que bueno, me parece buenísimo eso. El abrazo para Luis, sí, para Pocho Lima, y esperemos que el martes poder contar con su presencia acá. Bueno, quería aportar con experiencias propias. Yo no soy un viejo locutor, soy viejo, ¿no? Locutor soy bien nuevito. Sí. Te quería decir que del este nunca viene agua. Claro. Pero en algunas oportunidades hay tormentas que se generan unos interesantes cúmulos. Sí, la sierra. Envergadura, sobre la sierra. Y esas suelen descargar en la sierra. Pero algunas, muy, sí, esporádicas, sí, suelen descargar el agua, claro, hacia nuestra localidad o hacia nuestras localidades, sí, y generalmente con piedra, porque son tormentas, claro, de grande desarrollo convectivo, claro, con relámpagos. Sí, sí. Y bueno, recuerdo de algunas piedras importantes. Claro. Sí, Carlos. Una cuando yo era muy pequeño, que destrozó todos los carteles de los negocios, abolló autos, lastimó personas, era algo así como una piedra del tamaño de un huevo de gallina. Claro. Y durante unos 20 minutos, ¿no es cierto? Algunas veces también ha venido tormentas del norte que traen agua. Tormentas del norte. También. Sí, uno ve que también está... También son bastante violentas. Sí, sí. Pero digamos, las que más frecuentemente... Creo, lo vamos a corroborar con Florencio Lima, son estas que vienen tirando al sudoeste y que llegan, bueno, con esta conjunción de un frente cálido y un frente frío. Así que bueno, es como para ir ubicándonos en nuestros espacios. Ahora, te pones acá en San Pedro y pensás en la Casa Calvaris y... Claro, y se te complica. Bueno, pero ubícate más o menos Quines. Traemos una brújula, un GPS. Claro, más o menos Quines sería, ¿no? Sí, claro. Entonces es como de este lugar de San Pedro, bueno, como una flecha un poquito más, sí, suroeste. Y desde San Pedro un poquito más al suroeste. Pocho me decía que mientras más al oeste nos vamos... más aumenta la temperatura y menos precipitación tenemos. Claro, sí, seguro. Es como, claro, que estamos medio a las puertas del desierto. Sí, sí, ¿no? Y sí. O sea, en el límite con La Rioja ya están lloviendo 300 milímetros. Y el límite, claro, con La Rioja lo tenemos a 80, 90 kilómetros de aquí. Estamos bien cerca. O sea que, claro, y más o menos cada unos cuantos kilómetros va bajando el registro, así como en un continuo, desde los 550 que tiene Villa Dolores hasta los 300 que tiene el límite. O sea que los más beneficiados son los que están en la sierra. Obviamente, la sierra puede tener entre 150 y hasta 200 más milímetros más que lo que tiene Villa Dolores. Claro. Por estas otras tormentas que vos decís, esas que se presentan en la sierra, digamos, que vienen de un calentamiento más localizado, de días muy calientes, más que viento norte soplando, son días calientes por la propia radiación. Y se cargan de humedad en la medida en que haya vegetación que está evaporando. ¿No es cierto? Cuando nosotros estamos en estas condiciones de mucha sequía, con vegetación que no tiene hoja, con incendios, perdón, hay pocas posibilidades de que se evapore y vaya agua al agua. Los lagos están secos, entonces ¿de dónde va a salir el agua para esas tormentas localizadas? Tiene que venir húmeda de algún lugar bastante más lejano que nuestra región, por eso la necesidad de que esté soplando varios días o un viento norte cargado de humedad que venga de la zona de Brasil, o bueno, estos frentes muy cargados de humedad que pueden llegar del sur y que puedan atravesar las sierras, pero muy abajo, como que a la altura del Morro de San Luis más o menos, tiene que empezar a virar y a virar para poder entrar después por Quines. Entonces, bueno, todas esas condiciones hay que tenerlas presentes para cuando esperamos que llueva. Uno siempre espera que llueva, digamos, a veces dice, bueno, no importa, que venga donde venga y que llueva, pero por ahí es como que es más certero cuando se presenta desde algún punto cardinal en particular. Sí, extraigo de tu conversación el hecho de que es importante la evapotranspiración que genera, claro, sí, que sí, generan los árboles, pero aún las personas que por ahí tenemos un poquito más de conocimiento, o creemos que tenemos, sí, es como que lo dejamos a un lado ese tema y pensamos que lo fabrican en otro lado y que nos, claro, tiran una tormenta que en algún momento nos va a dar agua, y sin darle importancia a ese, claro, aspecto que vos marcaste, claro, ¿no? Que tal vez sea por demás importante. Claro. Incluso fíjate Carlos, para... qué compleja que es nuestra naturaleza, para que la podamos entender. Cuando ocurren incendios importantes, muchas veces lo que salva el incendio es una lluvia. Y todos decimos, llovió, y bueno, algunos lo adjudicarán, qué sé yo, a las súplicas que estuvieron haciendo, otros lo adjudicarán, no sé, a una cuestión de justicia ambiental o lo que sea. Pero lo cierto es que cuando ocurren los incendios, lo que nosotros vemos es una tremenda evaporación del material vegetal que se está quemando. Los árboles, las plantas, los pastos, los arbustos, son agua retenida, claro, que con este fuego, que es instantáneo, lo que produce es una tremenda evaporación. Por eso esa columna enorme de humo blanco. Pero a su vez hay partículas en suspensión, ¿no es cierto? Toda la ceniza, ¿qué viene a ser la ceniza? Las materias minerales que no se combustionan, es decir, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, que no se pueden quemar a la temperatura de un incendio, que se van a quemar a temperaturas mucho más elevadas, van a ir formando las cenizas, que van a ser impurezas en el aire. Entonces tenemos dos factores que pueden desencadenar una lluvia: la humedad de la evaporación de lo que se quemó y la ceniza, en torno de la cual se puede condensar la gotita de humedad y puede precipitar una lluvia. Esa explicación de las lluvias a partir de enormes incendios es la que explica que la tierra no se haya quemado de una vuelta y para siempre en los incendios geológicos antiquísimos, en que supongamos un incendio en una zona boscosa, ¿qué lo pararía? En tiempos, digamos, que las personas no estaban interfiriendo y que tampoco había bomberos. Comienza un incendio en un periodo de sequía o en un periodo de mucho calor en una parte de la superficie boscosa de la tierra, ¿y qué lo podría parar? Uno diría, tendría que arder la tierra a la vuelta. Bueno, ocurre como fenómeno vinculado a esta enorme evaporación y a la presencia de partículas en el aire, que es una misma lluvia la que apaga los incendios. Y así ha sido la forma histórica, sin presencia humana por medio, en que se han apagado los incendios que se generaron por rayos o por algún digamos, circunstancia natural, ¿no? Entonces, digamos, esas son las condiciones que también pueden generar una lluvia en plena época de sequía, pero ahí tenemos que tener suficiente vapor de agua, es decir, los bosques que se queman, bueno, tienen que ser, como terrible esto que voy a plantear, pero es que tienen que ser cuantiosos los bosques que se queman, son zonas de mucha vegetación para que haya suficiente evaporación, suficiente agua en la atmósfera, y ahí llueva. Entonces eso, por ejemplo, en zonas tropicales como la selva amazónica o las yungas o determinados lugares, que propiamente tienen mucha más humedad que nuestra zona. En nuestra zona, cada vez menos vegetación, cada vez menos crecimiento de los bosques. A su vez, en periodo de sequía, bueno, los incendios ocurren y no tenemos la suerte de que luego llueva, ¿no? Porque no alcanza, digamos, a que se den esta conjunción de factores. Pero, digamos, esto también lo que nos muestra es la complejidad del funcionamiento de nuestra atmósfera y de todos nuestros ciclos de vida, ¿no? Tengo una última pregunta, sí. Pero antes le vamos a poner una cuota de humor. Bueno. Alguien que está encerrado en su auto, detrás de 5 cuadras de cola, y está escuchando el programa, yo ignoro quién es, obviamente, dice, no solo falta agua, también nafta. Ah, mira. Cola de 5 cuadras en DGB. Claro. Además que nos mandamos el chivo. De paso le hacemos el chivo a la DGB. Bueno, que no vayan a la DGB, vayan a otro lado, que haya menos gente. Sí, hay un paro de creo que de transporte. Ah, también, que va a repercutir, así que no tienen nada. Bueno, pero el rally se va a hacer lo mismo, claro. ¿No? Sacarán nafta, ¿no? Será nafta que viene. Sí, bueno, otra. No importa. Te hago la pregunta y vamos a otro tema de Fernando Beato y ya te queda una hora de Y arrancamos con lo de la sierra. No es la culpa a mí, porque usted también nos vamos por la rama. Usted también se va por la rama. No, la pregunta es esta. Es difícil porque yo técnicamente creo que sé la respuesta, pero es como que siempre me queda alguna duda. Sí. Te lo hago como ingeniera agrónoma, ¿no es cierto que sos? Vamos a ver si podemos. El tema de las bombas. Sí. ¿Es un tema que gravita para que en una determinada región deje de precipitar el agua de lluvia? Pregunta difícil para mí, pero voy a tratar de explicar lo que yo he podido comprender del tema. Hay gente que está convencidísima, es más, hay gente también que nos habla de que ven un avión que desaparece y que luego la tormenta no pelea. En otros lugares también. Claro, sí, digamos que en toda la zona árida del oeste de Córdoba, norte de Córdoba, provincia de La Rioja, es como cuando llegamos a estas primaveras calientes y secas, esa es la versión siempre más frecuente. Cuando algún año hemos tenido una primavera que tempranamente ha llovido, la versión no corre, ¿no es cierto? La versión corre cuando estamos, que cada vez estamos más angustiados por las circunstancias que se está viviendo. Hasta donde yo comprendo, como te digo, es un tema complejo por esto que estaba explicando. Son muchos los factores que hacen que una precipitación realmente se produzca. Y, en general, estaba explicando que son grandes masas de aire cargado de humedad que se tienen que trasladar grandes distancias y que están sometidas a modificaciones que la misma atmósfera va generando por los vientos, por los accidentes orográficos. Pero lo que tenemos que pensar es que, yo por lo menos lo interpreto así, estamos hablando de áreas de importantes dimensiones. Muchas veces a mí me gusta decir que entren a la página del Servicio Meteorológico y que miren las imágenes satelitales, el vapor de agua, una de las casillitas particulares que tiene, que es el vapor de agua en la atmósfera, o hay otra que muestra la temperatura de las nubes. Y entonces nosotros vemos cuando la tormenta tiene una magnitud que viene, por ejemplo, arrancando desde el sur de la provincia de Río Negro, viene por toda la Pampa, está llegando al sur de San Luis, una tormenta de una magnitud importante. Y otras veces lo que vemos es una manchita en el mapa que a lo mejor está depositado arriba de las sierras en Córdoba. No es lo mismo, digamos, una que otra tormenta. No es lo mismo tener un frente de tormenta que tener una nubosidad acotada. Que se por más bombas que tires. Claro, ese es el tema. Lo que yo entiendo de las bombas es que fue un mecanismo defensivo que se generó para evitar la piedra. Cuando ocurre este proceso que vos decís de una nube que asciende mucho y se enfría mucho porque llega a lugares muy altos de la atmósfera, el agua se congela y se forma granizo. Bien, cuando se dan determinadas circunstancias, esa nube puede... Eso se llaman núcleos de condensación. Bien, esa nube puede precipitarse de golpe la provincia de Mendoza, por ejemplo, tiene una orografía particular con la cordillera de los Andes y con una serie de cuestiones que hacen que sea una zona de mucha frecuencia de piedra. Entonces, como esa provincia ha desarrollado mucho la fruticultura, en algún tiempo, en convenio con Rusia, importó cohetes que se disparaban en todo un espacio territorial de varios departamentos de la provincia de Mendoza y de manera secuenciada. Es decir, se iba haciendo el parte meteorológico de cómo iba avanzando ese frente o esa nube convectiva que se veía que podía ser amenazadora, y se iban activando en una secuencia organizada, primero los cohetes de tal lugar, luego el cohete que estaba a 5 kilómetros, luego el otro que estaba a 10, luego el otro que estaba a 15. Es decir, en una gran área, intentando a esa nube descomponerla en lluvia. Nunca era correrla, no era espantarla que se fuera no sabemos a dónde, y tampoco era hacerla desaparecer, porque nosotros sabemos que las cosas no pueden desaparecer, es decir, el vapor de agua no puede desaparecer, ¿no es cierto? En algún lugar está desplazándose. Entonces, ese es el sistema de lo que llamamos las bombas. Son cohetes que se disparaban y que tenían por finalidad romper las partículas grandes de hielo en partículas pequeñas similares a la lluvia o que no hicieran daño. De hecho, te digo, lo siguen usando, pero la malla antigranizo en la parte de... Claro, es como sí. Que tampoco le sirvió. Claro, tampoco no, fue, le sirvió no mucho, era efectivo, claro. No era efectivo, por esta cuestión de que la impredecibilidad que tiene el movimiento en la atmósfera, claro. Y, bueno, la cuestión limitada de la capacidad que tenían estas bombas, que lo que hacían era sembrar partículas de plata en el yoduro de plata, claro, sí. Para que se condensara el hielo en torno de otra partícula, el mismo concepto que decíamos recién de la ceniza como partícula extraña, digamos. En este pero caso, no corría, no dejaba de llover, no claro, el tema era que llovía pero no caía piedra. Bueno, después de eso, esa es la información que yo tengo. Después acá había un productor en la zona que intentó de alguna manera proteger su plantación, pero bueno, evidentemente que por esto que estamos hablando de que el efecto es más bien en una escala de territorio con una cierta dimensión, generalmente nadie puede garantizar que no le vaya a caer piedra, por ejemplo, en una unidad de 10 hectáreas. Es una unidad demasiado pequeña como para que nosotros podamos dirigir la atmósfera a 10 hectáreas. Entonces, bueno, ese productor creo que no le dio resultado. De todas formas, digamos, parte de la leyenda popular dice que desde ahí vienen las bombas. Y luego está esto de los aviones. Y los de los aviones, digamos, lo que yo conozco es que hay empresas también en otros países que con avionetas de una performance muy particular y con pilotos que tienen una preparación también muy particular, pueden hacer lo mismo volando por encima de ciertas nubes, es decir, pero muy muy arriba, porque van a volar por encima de las nubes y las van a sembrar desde arriba con estas partículas de yoduro de con plata. Con un costo importantísimo. Claro, y que también el objetivo es que caiga agua. Hasta ahí es donde yo me he informado. O sea, lo otro que se comenta, no, en realidad uno no encuentra dónde desburrarse. No hay suficiente información, son todos pareceres u opiniones o comentarios o denuncias que se están haciendo, pero cuando uno empieza a buscar a ver si eso es posible en términos técnicos, en términos meteorológicos, en términos atmosféricos, no encontrás información que te permita decir si esto es posible. Pero, vuelvo a decir, no es mi área de especialidad ni por lejos. Simplemente es como yo me he explicado estas cosas, ¿no? También, yo también creo lo mismo. He hablado con el señor Sánchez en algún momento de esto y, bueno, creo que no utiliza más el sistema. No, porque no. Me decía que para romper realmente los cúmulos de condensación tendrías que tener un radar, algo para poder verlos, porque en una tormenta lo que hace es tirar al aire cosas que por ahí muchas no deben ser eficientes. Claro. Y hoy escuchaba a una señora hablar de los arándanos de Quines, pero bueno, siempre le llamo la culpa a algo, o sea que andamos, debe ser tanta la desesperación que tenemos porque llueva, hay algo que nuestro cuerpo nos pide, que queremos ver agua, hace cuánto hace que no llueve, y sabemos que ha llovido en otro lado y de pronto le echamos la culpa a estas cosas. Sí, viste, o sea, cuesta por ahí podérselo uno entender, ¿viste? Entonces, si uno no lo entiende, lo puede repetir, pero no lo está entendiendo. Y bueno, esa es la mirada que yo puedo hacer sobre esto, nada más, ¿no? Vamos a ver con Pocho la semana que viene. Voy a tratar de preguntarle. Bueno. Antes le voy a decir, no voy a hacer como con vos. Claro, Pocho, así crudito. Te voy a preguntar esto, a ver qué opinás. Bueno. No, pero Pocho es un capo, no sabes lo que... El saludo, el abrazo para él, lo mismo para el señor Sánchez, productor de Durazno de acá. Y para todos los que decían que llueva, Seguro. Bueno, se llama Nono tras las cumbres y ahora sí te queda un tiempo importante. Bueno, para seguir. Bien. Recuerden que estos son temas donde la autoría es de Fernando Beato, el cual también hoy repartimos abrazos para todo el mundo. Déjeme que le cuente cómo yo siento a este pueblo mío, clavado entre sierras grandes y chicas y sus tres ríos. El sol que lo acaricia, su aire puro y su paisaje van entrando en el alma poquito a poco, curando males. Vengan pa' que lo mime toda su gente y su paisanada, a tirarse en la arena junto a un arroyo y una mateada. La ra ra ra la ira la ra la ra ra ira la ra la ra la ra ra ira la ra. Pruebe dulces caseros de fruta limpia hecha con esmero. Mire su artesanía y su alfarería en sus paseos. Venga Nono para ver que lo que digo es verdad. Tierra plena en tradición, habla de su antigüedad. Hay que ver atardecer como otro rojo no hay. Vuelan majestuosos los cóndores de alta cumbre, cuidando su silencio y su paz. Segundita para todos los paisanos de los Nonos. Una tarde a caballo bajo algarrobos llenos de flores, desafiando el futuro con bellos sueños y sin temores. En noches de verano frente a la iglesia en su verde plaza, es lugar del encuentro para la fiesta hasta la mañana. No tiene la magia de luna llena bajo los sauces, mientras canta el arroyo, lindo escenario pa' enamorarse. La ra la ra la ira la la, la ra la ra ra ira, la la la ra la la la, la ra la ira la la. Ha heredado su nombre de los antiguos que aquí vivieron, pechos de mujer, dos lomas que apuntan hacia los cielos. Venga Nono para ver que lo que digo es verdad. Tierra plena en tradición, habla de su antigüedad. Hay que ver atardecer como otro rojo no hay. Vuelan majestuosos los cóndores de alta cumbre. hombre cuidando su silencio y su voz. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. De nuevo, cebollita y huevo para libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Bueno, íbamos a retomar lo del jueves. Bueno, sino que tenemos muchas cosas para hablar, evidentemente. Y nada. Bueno, pero seguimos en esto de ir como organizando la ensalada que habíamos hecho, entonces tomamos el punto este. No, vos no tenés culpa, el especialista soy yo, no te das problema. Que comentaba que un poco fue lo que estábamos cerrando el jueves pasado, este tema de, lo que se llamó la campaña de pacificación, decíamos, sobre la sierra. ¿Era porque era de paz, por general? No, porque en realidad, así se le llamó, de pacificación. Sí, o sea, son eufemismos que van a ser frecuentes, ¿no? Pero tenía que ver con el señor, con el general Paz. Sí. O sea, a ver, hagamos un poquito el repaso histórico para no parar. Este señor mandó matar un montón de gente y nosotros tenemos que... Interesante. No es un hecho casual, fortuito, ni único, ¿no? Está lleno. Pero entonces, retomamos. Estamos ubicados en la etapa de la República, que la ubicamos, más o menos desde 1810 hasta 1860, es la primera etapa de la República, y la habíamos estado caracterizando un poco, en que habíamos estado diciendo que no solo se confrontaban distintas miradas respecto de lo que podía ser la independencia de la colonia española, sino también respecto de lo que iba a ser la consolidación del Estado argentino. Es decir, teníamos distintas miradas porque teníamos historias distintas, clases sociales distintas, aspectos del respecto de la propiedad de la tierra diferentes. Entonces todo eso nos llevaba a que no había una única posibilidad y había diferencia básicamente entre el centralismo que proponía Buenos Aires, que había venido creciendo en su importancia económica y política durante el último tiempo de la colonia, y las provincias mediterráneas, que son las que habían sido las importantes durante el tiempo de la colonia. Dentro de eso estaban Córdoba, La Rioja, Mendoza, Salta, y las provincias del litoral, cercanas a Buenos Aires, pero con otra realidad. Entonces teníamos toda esa diversidad de intereses y toda esa diversidad de prácticas productivas y de situaciones y diferenciación social. Y para habiendo ya superado el tiempo de las guerras de la independencia, nos encontramos con la guerra civil, que iba a de alguna manera ir definiendo cuál iba a ser la organización que iba a tener el Estado argentino. Y habíamos estado hablando de que, identificadas con las provincias del Mediterráneo, en cuanto a su realidad tan dura en términos de lo social, había algunos líderes ubicados en Ciudad de Buenos Aires, pero que tenían una mirada de respetar y apoyar las autonomías provinciales, de fomentar el acceso a la tierra para los pequeños productores, para los indios, para los negros, para los mulatos, para todas las clases sociales que estaban postergadas, y que la interpretábamos en la figura de Moreno, de Dorrego, de Artigas. Y estaba la otra mirada, o la otra posición, que la defendía básicamente la élite de Buenos Aires, en que era terrateniente, era comerciante, y lo que buscaba era la predominancia de Buenos Aires como puerto. Y unos y otros grupos por ahí en la historia han quedado como unitarios y federales, es decir, unitarios los partidarios del centralismo de Buenos Aires y federales los que permitían o potenciaban, mejor dicho, las autonomías provinciales. Entonces, para nuestra región de Tras la Sierra, dice el escribano José María Castellano, el pobrerío era federal, él dice en uno de sus libros, ¿no? Y hace referencia a todos estos pequeños productores de los que estuvimos hablando, que eran el 80% de la población de Tras la Sierra, a los negros, a los mulatos, a los indios que todavía quedaban, o a sus descendientes, ¿no es cierto? Todo ese sector se identificaba fuertemente con este modelo. Por ejemplo, de Artigas, pensemos que ya había propuesto para la provincia oriental la reforma agraria, ¿no? Y ya había entregado tierras también justamente a los desposeídos. Entonces, esas ideas habían arraigado fuerte en el territorio de Tras la Sierra, y cuando ocurre el asesinato de un gobernador de Buenos Aires, Dorrego, que era federal, era partidario y tenía estrecha vinculación con todas estas clases postergadas, Tras la Sierra se subleva y desconoce al Manco Paz, que viene a desplazar de Córdoba al gobernador Bustos. El gobernador Bustos también era federal, y lo viene a desplazar. Entonces, Tras la Sierra se subleva y desconoce a Paz como gobernador. Entonces, bueno, la fecha más o menos, ¿cuándo es? 1829. Entonces, hay una serie de disputas regionales, digamos, entre, porque también tenemos que aclarar que por supuesto que había partidarios del centralismo en nuestra región, es decir, por cuestiones de intereses de clase, o porque muchas veces se cooptaban voluntades desde el poder, ¿no es cierto?, provincial. Había diferentes bandos. Entonces, había habido una serie de enfrentamientos menores en el territorio de Tras la Sierra, pero lo cierto es que esa campaña que vos decís que estuviste comentando con Florencio hace referencia a esto, la campaña de la Sierra, o la campaña de pacificación de la Sierra, así llamada pacificación entre comillas, de paz, que bueno, en términos de estrategia de lucha, se le destaca como muy muy eficiente. Lo cierto es que avanzaron desde el este, desde Córdoba, 15 frentes de milicias que avanzaron por cada una de las quebradas de nuestra sierra en simultáneo, de manera de sofocar toda resistencia en todos los pueblos, básicamente. Bueno, uno dice de la sierra, pero en realidad llegaron hasta Las Tapias aproximadamente, ¿no es cierto? Villa Dolores, capas, que también no recuerdo bien en este momento. Y bueno, como decíamos, como dato, eso de que había sido muy muy muy salvaje, muy despiadada, ¿no?, este desencuentro en aquel tiempo histórico. Y bueno, y como que lo que nos sirve es para irnos ubicando en nuestro territorio estas diferencias de intereses, ¿no?, estrechamente vinculadas con las posibilidades de producción de unos y otros, ¿no?, con las posibilidades de acceso a la tierra, de acceso a los recursos, las posibilidades de trabajo efectivo, ¿no? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Digo, una matanza de esa magnitud, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué ha quedado tan poco? ¿Por qué crees vos que históricamente, si bien está registrada? Bueno, si nosotros avanzamos, vamos. O sea, ¿por qué ha quedado olvidada? ¿Es tu pregunta? No sé si olvidada, o sea, no está está poco registrada, o sea, en los que somos hijos de Tras la Sierra. Y lo vamos a ir viendo, Carlos, que si avanzamos. No es poca cosa. Si avanzamos. Avanzamos un poquito, vamos a ver que esto se repite para otro, para el tiempo siguiente, y bueno, y es se por esta, claro, y es por esta historia de que la historiografía oficial la cuenta una parte, y la cuenta la parte que ganó, y entonces esa parte que ganó no quiere hablar de cómo ganó, sino simplemente, por un lado está que se denosta al otro, es parte de lo que podemos ir charlando hoy, y cómo a su vez, digamos, no solo uno tiene que generar las condiciones materiales para el cambio, sino que también tiene que generar las condiciones simbólicas para ese cambio, es decir, eso de la colonización cultural, ¿no?, esto de ir poniendo de alguna manera una referencia simbólica que no cuestione lo que se está haciendo, sino que lo justifique. Me da miedo, ¿no? En el futuro, ¿a cuántos zánganos y a cuántos asesinos iremos a llevar a los claro, a los bustos de las plazas, sí, y ponerle nombre a la calle? Es que no es el futuro, Carlos, lo estamos haciendo permanentemente, digamos, por esto de que como no conocemos nuestra historia y tenemos parches sueltos y nombres sueltos y cosas sueltas y nos falta por ahí, bueno, nos falta mucho estudio, a todos nos falta mucho estudio y poderlo ir vinculando con los intereses regionales y los intereses de las clases postergadas también, porque digamos no es lo mismo que la historia la cuenten uno que la cuenten otro. Esa bendita cuestión de que la mitad de la biblioteca o más de la mitad de la biblioteca está mirando las necesidades o los problemas de algunos, pero hay otra parte de la biblioteca que es más pequeña y que viene creciendo y que está mirando otras realidades, ¿no? Y que nos cuenta otra historia. Tanto lío para saber si Villa Dolores se fundó primero o fue, claro, en San Pedro, y toda una discusión y claro, un montón, bueno, y pero polémica, no, y pero de estas de otras cosas no se habla, no se habla, no se habla, ¿de ¿no? qué me sirve a mí saber si fue en el 1820 o en, claro, el 1822, sí, sí, cuando hubo una matanza acá, claro, y de eso no se, claro, habla, y seguimos con la misma, ¿eh? Claro. Seguimos, sí, con la misma. Vos sabés que, bueno, medio que venimos nos vamos como... Que me haces enojar. No, digo que por ahí no podemos avanzar porque es muy interesante que a esto lo podamos reflexionar. Pero tratemos un poquito de ir avanzando mínimamente, un poquito en el tiempo, y vamos a ver cómo esto que vos planteas está perfecto. ¿Le darías lugar a ese mensajito? A ver, bueno. Es una amiga mía. Pacificación se denomina el tiempo que va desde el choque... Perdón. Pacificación se denomina el tiempo que va desde el choque de contacto al de aculturación. No es precisamente por la paz. Sí, obviamente, digamos, es un eufemismo, digamos, si que se haya utilizado en otro tiempo histórico o que se esté utilizando ahora cuando se organizan las campañas de los Estados Unidos contra los países del Mediano Oriente o de África, digamos, y se habla siempre en nombre de la paz, ¿no? Digamos, es el eufemismo que de alguna manera nos condiciona psicológicamente, para que digamos no lo confrontemos, no lo pongamos en cuestión, sino que lo traguemos sin masticar, diría Atahualpa, ¿no? Son los mecanismos que existen de donde cosas hacen cultural. Tragando sin masticar, claro, ¿no? Sí. Bueno, yo justamente esto de usar la palabra pacificación, bueno, la quiero volver a usar dentro de un rato, cuando avancemos un poquito, y después quiero decir quiénes las utilizan, ¿no? Y por qué las utilizan. Entonces, bueno, como que estábamos ahí planteados en esos años de que comienza como a irse definiendo estas posiciones tomadas muy diferentes respecto de cuáles tienen que ser los intereses en esta constitución de nuestra nación argentina. Y quiénes van a ir siendo los que de alguna manera van a ir llevando la voz de los ganadores y van a ir callando las otras voces, ¿no? Entonces, además de esta circunstancia que estábamos relatando recién, posteriormente tendríamos que decir que viene un tiempo en el que básicamente a nivel del gobierno en Buenos Aires se van sucediendo una serie de gobernadores que asumen las posiciones federales. Entonces, de alguna manera, se van pudiendo entender con distintos mecanismos con las provincias del interior. Y se vive un tiempo, digamos, en el que para nuestro territorio no hay mayores confrontaciones, ¿no? Que vendría a ser todo este tiempo de rosas en Buenos Aires, porque digamos había una identificación de rosas con los caudillos de las provincias mediterráneas, había negociación con las con las etnias aborígenes, digamos, era otra estrategia, de manera que para nuestro territorio no hubo nuevos conflictos que pudiéramos identificar. De todas maneras, por supuesto que iban ocurriendo cambios sociales y cambios productivos. Nosotros tenemos que pensar que para provincia de Buenos Aires, en estos tiempos, se consolida fuertemente la presión sobre la propiedad de la tierra. Es decir, ya desde Rosas comienza la expulsión de los indios, de algunos indios, porque a algunos los expulsa y con otros negocia, habíamos dicho hacía unos programas atrás, pero lo cierto es que al comienzo de este tiempo de la República, el área cultivada y el área ocupada en provincia de Buenos Aires es sumamente pequeña y hay que ir anexando territorio, porque ahora se justifica anexar territorio. Antes, mientras el ganado andaba suelto y solamente había que cazarlo, no interesaba, pero ahora el ganado empieza a tener valor por los saladeros, empieza a ser más escaso por las cacerías que se han hecho durante 200 años, entonces habíamos dicho hay una fuerte presión sobre la tierra. Y ya veníamos de antes, digamos, desde el 1820 con una ley de enfiteusis que en realidad no había servido para la colonización sino para la entrega a las familias acomodadas de comerciantes, y bueno, en este proceso se va a ir consolidando durante todo este tiempo de este gobierno federal, pero que si bien tiene vínculos con las provincias, que va a ir favoreciendo las producciones locales, va a ir apoyando de alguna manera toda la diversidad de producciones que nosotros habíamos dicho que el interior tenía, también va a intentar favorecer a los ganaderos de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces es como una gran habilidad para manejar un tiempo histórico de muchos años en que el interior pudo ubicar todas sus producciones artesanales que salieran de provincia de Buenos Aires a través de la aduana, pasaban por la aduana a Buenos Aires, les servía, y porque digamos ahí se cobraban las tasas que correspondían, pero también les servía el interior porque había demanda de esas producciones. Y entonces fue un tiempo en que digamos hubo una cierta mejora en las actividades productivas de los pequeños productores. Empezó la fuerte presión para comenzar con actividades productivas en las estancias. Habíamos estado diciendo que las estancias de nuestra región básicamente eran ganaderas de mulas o de vacas y que había muy poco cultivo, que el cultivo estaba en manos de los pequeños productores. Y en este tiempo, como empieza a haber mucha más demanda de trigo, de maíz, de avena, de alfalfa, empezamos a ver los mecanismos por los cuales las estancias comienzan a producir en su territorio estos cultivos. Y ya habíamos dicho, el salario no va a ser el mediador entre el obrero y el propietario de la tierra, sino que la papeleta de conchavo era el mecanismo mediante el cual de alguna manera se disponían de brazos baratísimos para ese trabajo en las estancias. El mecanismo era que si se era propietario, se era clase honrada o decente. Y si no era propietario, había que conchavarse a trabajar porque en una estancia, porque si no eras un vago, claro, eras un vago y te llevaban a la leva. Inicialmente fue, ya lo dijimos, para la Guerra de las Independencias, pero todo este otro tiempo, desde el 1825 en adelante, fue para sostener las producciones de las estancias y para sostener también, por ejemplo, la minería, que en nuestra región empezó en 1820 aproximadamente. Entonces, había un gran disciplinamiento que se hacía del poder político a los fines de favorecer el poder económico, ¿no?, de los terratenientes. Y entonces, todo por eso, los pequeños productores, los campesinos, los indios, los negros, sus descendientes, los mulatos, los mestizos, que en algún caso eran pequeños propietarios, pero no te podían acreditar la propiedad de ninguna manera, eso lo habíamos visto en programas anteriores. Y en otros casos no eran ni siquiera pequeños propietarios, eran brazos que se sumaban a trabajar, habíamos hablado de los arrimados. Estaban en una circunstancia de mucha vulnerabilidad. Y por eso todas estas ideas digamos, de artiguistas, por ejemplo, que bueno, que en Córdoba crecieron también con Bustos, de repartir la tierra y de dar herramientas para que se trabaje, es lógico que hubiera habido recepción hacia esa postura y no hacia esta otra de decir, o los llevamos para que defiendan las estancias de los indios en las áreas donde todavía la conquista no había sido efectiva, o los llevamos para que trabajen sin salario. Digamos como que las posibilidades no eran, no había muchas alternativas. Entonces, bueno, más o menos esto se fue desarrollando con todos los altibajos y con todas las diferencias que tenemos que relatar si uno va a hablar específicamente de provincia de Córdoba, específicamente de provincia de Santa Fe, porque conocemos que es un tiempo de mucho revuelo y mucho tumulto, pero básicamente podríamos estar identificando como otro momento crítico cuando Urquiza, reemplaza a Rosas, otro federal, ¿no es cierto?, y propone la conformación de la Confederación Argentina. Este es un momento es 1853, Rosas no había intentado consolidar un Estado, había manejado relaciones personales, relaciones de poder, pero sin intentar una consolidación. Y esto es lo que viene a intentar hacer Rosas, y entonces, Urquiza. Y se hace la primera Confederación Argentina, que reúne 13 provincias, todas las provincias mediterráneas, más las provincias del litoral, y de la que Buenos Aires se separa. Buenos Aires se separa con Mitre, y constituyen un Estado independiente durante unos 10 años aproximadamente. En este tiempo histórico tenemos que ubicar la fundación de Villa Dolores, 1853. Fundación, el pueblo, el poblado, las personas viviendo en un lugar que se llamaba Paso del León y en otro lugar que se llamaba la Villa de San Pedro. Y un decreto que, como vos decías recién, genera una serie de litigios, que si es en un lado o en el otro del río, finalmente es del lado de Villa Dolores, donde se va a fundar esta ciudad. Tenemos que tener en cuenta que es un tiempo de federales en el gobierno de la provincia de Córdoba. Y la confederación se llamaba Argentina. Entonces, tenemos que pensar que en el poco tiempo comienza a planificarse esta ciudad de Villa Dolores y se planifica una plaza central. Y esa plaza se la llama Argentina. El nombre de la plaza es la Plaza Argentina. Como que en consonancia con esta confederación argentina, ¿no? Y bueno, si avanzamos otro, ya lo voy a hilvanar este comentario con otro. ¿De qué plaza estás hablando? De la plaza de Villa Dolores. Que ahora se llama General Mitre. Sí, ya vamos a llegar a este punto, Carlos, vos no te apures. No, me estás poniendo mal este programa y me van a dejar mal, te digo. No, pienso en la comisión de historia o en las varias comisiones de historia. Sí, que me van a colgar de la plaza de Villa Dolores. No, para nada, por ahí estamos a tiempo de ciertos errores, ¿no? Sí, está bien, yo digo, no tomen esto que yo estoy diciendo como la única palabra, la única mirada, ni nada por el estilo. Es una mirada interesante. Desde el punto que a mí me interesa Pocho plantearlo. Pocho, mi amigo Florencio Lima me ha dicho prácticamente lo mismo que me estás diciendo vos. Bueno, somos dos entonces que nos van a colgar. Es más, me estuvo hablando de otros nombres. Bien. En donde no se sabe, porque hay nombres que son muy ambiguos, porque ha habido 4 o 5 personas con el mismo nombre. Ah, sí, hay familias que han estado en un lado, en el otro, pero... Y entonces él ha ido a preguntar de quién se trata y claro, no le saben decir. Claro. O sea, las autoridades no saben exactamente a quién claro. se refieren. Sí, es muy rico. Yo creo que cada uno de nosotros que vive en cada uno de nuestros pueblos tiene que hacer un trabajo de recuperación, más allá que lo estén haciendo la Junta de Historia, los profesores de Historia, qué es eso. Creo que es la forma en como que nos vamos... asentando en nuestro espacio y como que nos vamos sintiendo con pertenencia, ¿no? Es la forma de echar raíces. Yo los relacioné con la calle, ¿no, General sí. Paz? Pero te cuento una pequeña anécdota. La calle esta, la que transpone el frente de nuestra radio, es una calle muy tradicional de San Pedro, llevaba el nombre de Centenario, sí. que supongo que tiene un valor histórico muy interesante, ¿no? Porque debe ser una de las más viejas. Las propiedades que están acá son verdaderos monumentos. El que tenemos enfrente de nuestra radio, que data de casi del 1890, algo así. De un día a la mañana le cambiaron el nombre por un señor que habrá sido un benefactor de San Pedro, no sé, señor Alejandro Olmedo, un escribano que ha fallecido hace un tiempo, pero no se nos consultó a los vecinos, ¿no? A mí también me quedó una sensación muy fea de que pronto se reúnen los ediles, le cambian el nombre a una calle. Bueno, vamos a seguir charlando de eso, de esos ejemplos los tenemos para dar en eso que estamos charlando también, Carlos. Bueno, tengo un mensaje, pero es de un amigo de la radio, pero ¿no se entiende? No, te propongo una pausa. Una pausa, lo leemos y seguimos. A ver si podemos interpretarlo. Bueno. Córdoba Serrana, ¿te gusta? Sí. También tiene que ver nuestro amigo Fernando Beat. Córdoba de niño, de mujer, en tus arroyos al atardecer, donde las ramas miran el cristal, en viaje fresco hacia la libertad, en viaje fresco hacia la inmensidad, y entre tu paisaje, tu color, alma como una canción, guarda la calma este ambiente tan tuyo, tu tiempo en el mundo lo cuidaré yo. Córdoba, Córdoba, serrana, gema brillando en el guardas en vos, que nunca enturbien tus aguas, tu tiempo en el mundo lo cuidaré yo. Porque en lo oscuro se debe guardar y en cofre oculto tiene que esperar. Si vienes a Córdoba al llegar, deja tu peso y toda mezquindad, y así la brisa con suave murmullo te dará su arrullo y podrás descansar. Córdoba, Córdoba, serrana, gema brillando en el sol, que nunca enturbien tus aguas, es el gran tesoro que guardas en vos, que nunca enturbien tus aguas, tu tiempo en el mundo sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, entonces seguimos un poquito avanzando y estábamos diciendo que nos encontrábamos con una confederación argentina que incluía 13 provincias del interior y una y separada Buenos Aires. Evidentemente esta era una situación de mucha tensión porque Buenos Aires había adquirido un desarrollo económico y tenía una potencialidad con la aduana y con el puerto muy importante. Y el interior había padecido, un montón de años de políticas contrarias a sus producciones y había sufrido también, todas las circunstancias estas de las luchas internas y de las luchas de la independencia y estaba como más empobrecido y de por sí tenía recursos ambientales diferentes de los de provincia de Buenos Aires. Entonces esa tensión en algún momento va desencadenando circunstancias cada vez más confrontativas y llegamos al punto en que, se va a enfrentar el gobierno de provincia de Buenos Aires contra la Confederación, ¿no es cierto? Y entonces ahí nuevamente como que reconocemos la participación de los habitantes de Tras la Sierra apoyando la Confederación. Del departamento San Javier se juntaron aproximadamente unas 200 milicias que se reunieron bajo un algarrobo que está en la localidad de Villa de las Rosas. En ese sitio se juntaron todas las cabalgaduras y todos los distintos las distintas milicias que ya le hemos explicado muchas veces, ¿no es cierto? Que eran básicamente los pobladores pobres, los mestizos. Y en algún caso por supuesto tenemos que señalar que cuando le tocaba a algún estanciero contribuir generalmente contribuía con sus esclavos, ¿no? Nunca iba a poner el cuerpo, ¿no? O claro. Si lo ponía era oficial, digamos, no era una de las milicias que iba a ir en infantería o en algunas de las posiciones más vulnerables. Y en el departamento Pocho se juntaron unas 400 milicias también y parten hacia Córdoba. Pero Urquiza va a ser derrotado y va a llegar Mitre al poder, es decir, va a triunfar el centralismo de Buenos Aires. Y eso va a generar fuertemente en una rebelión, nueva rebelión en toda nuestra región de Tras la Sierra, pero no solo en Tras la Sierra, sino en todas las otras provincias aledañas que de alguna manera compartían este ideario de la Confederación. Aparece muy fuertemente la figura de los caudillos, ¿no es cierto?, en este caso, porque caudillos ha habido durante todo este tiempo histórico. Como yo he tratado de hacer referencia básicamente a la zona de Tras la Sierra, he obviado de desarrollar lo que ha estado ocurriendo en otros espacios del territorio, ¿no? Y entonces hablamos un poco de Quiroga hace un rato y ahora vamos a hablar del Chacho Peñalosa, que es el caudillo que cuenta con una gran cantidad de adeptos en esta zona de Tras la Sierra. Y los caudillos eran personas que en muchos casos venían de una posición económica acomodada, pero que tenían una fuerte identificación con la injusticia que se estaba viviendo en las provincias del interior y que particularmente estaban viviendo todas estas clases desposeídas. Por lo cual conformaban milicias con una gran facilidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, había un gran compromiso de parte de las clases desposeídas de integrar las montoneras. Que las montoneras eran grupos numerosísimos de personas que podían ser 1.000, podían ser 2.000, podían ser 3.000, que se desplazaban con sus propios con sus propios animales, los animales que ellos tenían, y que llevaban sus propios alimentos, que era el charqui o el patay, y que estaban dispuestos a pelear y a luchar por defender este territorio y por defender la Confederación. Entonces, en estos años se produce un alzamiento del Chacho Peñalosa, que no solo ocurre obviamente en Tras la Sierra, ocurre en Provincia de La Rioja, en San Luis, en Mendoza, en todo el área de influencia. Y entonces las montoneras básicamente contaban con armas muy precarias, ¿no? En la mayoría de los casos eran algún sable, algún cuchillo, alguna espada, y tenían que hacer frente a los gobiernos oficiales, a los ejércitos oficiales, que ya tenían armas, porque digamos desde la independencia, y a su vez porque estaban siendo provistos permanentemente por los ingleses a través del puerto de Buenos Aires, era, si bien en número eran mucho mayores las montoneras, en términos de recursos eran mucho más fuertes las milicias oficiales. Y ahí podemos, como para ubicarnos en el territorio, hablar de batallas, de enfrentamientos que hubo, ¿no? Y el primero fue en Villa Dolores. Fue en el mes de marzo de 1863. Y, digamos, había el gobierno de la provincia de Córdoba, unitario, obviamente, porque las estructuras, en la medida que iba cambiando el poder central, se iban cambiando todos los poderes de turno, ¿no es cierto? Organizó una resistencia unitaria en el oeste de Córdoba, y había algunas milicias. Ahí es notorio, a mí me llamaba la atención, por lo menos, encontrar que no era muy numerosa la milicia que se había conformado y que no contaba con demasiado apoyo popular, en el área urbana, me refiero, ¿no? En el área céntrica de Villa Dolores. Por supuesto que contaba con total enemistad en el área rural, que era donde las montoneras y los federales eran las fuerzas que se iban conformando. Y en esa batalla los federales plantean la rendición de estas milicias oficiales. Y las milicias no se rinden y disparan, y entonces, bueno, se libra un combate en Villa Dolores. Y el registro nos dice, que el triunfo es federal, y nos dice también que algunos de los soldados salen huyendo y cruzan la plaza Argentina, que estaba conformada de Talas y de Chañares. Y ese es un relato que lo rescato en este momento para después enlazarlo con otros relatos, ¿no? Y entonces algunos de esos soldados que logran huir van a Córdoba y vuelven de Córdoba con apoyo oficial. Mientras tanto, las tropas de los federales se han desplazado hacia la zona de San Luis. Y ahí el relato histórico también nos dice que van avanzando por montes tan tupidos que es imposible detectarlos. Y es un poco lo que nos contaba Raquel, ¿no? Esta cosa tan tupida de la salida de Córdoba a San Luis, que es la calle San Luis, que ella muchas veces nos ha dicho, ¿no? Y también se le cambió el nombre esa sí, calle, ¿no? Y bueno, van a encontrarse con una... con un envío de una tropa unitaria que viene desde San Luis, también alertada por el gobierno, digamos, oficial, a apoyar estas circunstancias que se están viviendo en Villa Dolores, a tratar de controlar, digamos, toda la rebelión. Insurrección, claro. Y son derrotados, ¿no? En la Punta del Agua, que es un lugar histórico, ahí enfrente de Quicho. Punta del Agua de para acá, porque sí, hay sí, otra sí. Punta del Agua. Sí. Es en territorio de San Luis, al lado del río Conlara, claro. Y que Raquel muchas veces nos ha hablado, y bueno, este relato histórico de ese año, 1863, nos habla de eso, de la espesura del monte. Y después tenemos... Bueno, ¿y ahí qué sucedió? Son vencidas las tropas federales, ¿no es cierto? Pero lo que tenían ¿no de tenés particular... otros datos de ese enfrentamiento? Sí, hay mucha información, Carlos. Pero, por ejemplo, ¿cuántos muertos? En realidad, ese número en este momento no lo tengo. Cuando es la batalla en Villa Dolores son aproximadamente unos 30 personas unitarios, diríamos, que en ese momento mejor, caen. Claro. Pero siempre llama la atención que lo primero que se pide es la rendición, ¿no? Porque, digamos, el movimiento que pretendían hacer era sublevar la región de Tras la Sierra y las otras provincias para defender la Confederación. Y la primera acción es siempre pedir la rendición, ¿no? Porque, bueno, porque no, particularmente en el caso del Chacho Peñalosa, como que fue un caudillo muy rescatado por la historiografía en todo sentido, y siempre rescatando eso, ¿no? La dignidad del adversario, cómo respetaba incluso después en los cautivos y en todas esas cuestiones. Entonces, bueno, esto lo señalan los documentos históricos que por ahí yo he leído. Y el tercer combate que esa referencia en nuestra zona ocurre aquí en San Pedro. Que, digamos, las tropas federales se reorganizan muy rápidamente por esta cuestión del apoyo popular que se tenía. Y, bueno, a todas luces lo que interesaba era poder recuperar los territorios de la Confederación. Entonces, bueno, se viene hacia San Pedro, ya, digamos, Villa Dolores había sido tomado, y lo que se va a plantear nuevamente es un sitio para que haya rendición. Entonces, la plaza que tenía su toma de agua, la plaza de San Pedro. Es sitiada, de modo que cortar el agua para los habitantes, para que hubiera una rendición. Pero a esta altura... ¿Quién manejaba, te acordás de esos datos, quién manejaba ese grupo oficial, oficialista, en contra de... Bueno, en ese momento, digamos, en Córdoba, el gobierno de Córdoba, envía al coronel Morillo, que es el encargado, nuevamente, de pacificar Tras la Sierra. Otra vez le tenemos que poner comillitas. Sí, otra vez le tenemos que poner comillas. Y viene para digamos, aplacar todo este movimiento de subversión que está ocurriendo en toda la región de Tras la Sierra. Y llega con mucha tropa, con mucho ejército oficial de la provincia de Córdoba y con muy buena apoyo en armas, que siempre era lo que fallaban, ¿no es cierto?, los federales. Y bueno, con una estrategia militar particular, y lo que hace es quitarles todos los caballos a los federales, y de alguna manera los anula, así, ¿no es cierto? Y hay, bueno, los federales son vencidos, y el registro creo que son unos 120 muertos aquí en San Pedro, ¿no? Y que, bueno, que fueron, a su vez fue declarado un estado de sitio desde el gobierno de la provincia de Córdoba, por lo cual, además del coronel Morillo, fueron llegando brigadas de todos los puntos cercanos y de las provincias vecinas donde había gobierno unitario para consolidar esta derrota y de alguna manera también conmemoramos la matanza con tenemos el nombre instalado aquí en San Pedro, en San Pedro. Valorando a los asesinos, claro, y fíjate vos, Carlos, que estos como procesos van ocurriendo y son el fin de todo proceso federal o de confederación, ¿no es cierto? Porque esto ocurre en nuestra región. Se logra en su objetivo de aplacar todas esas ansias de liberarse del predominio de las élites. Y bueno, y es un proceso que se vive en toda la nación en este momento, ¿no es cierto? O sea, aquí se consolida, por eso yo este tiempo histórico lo planteaba, 1810-1860, porque a partir de 1860, bueno, 60, estamos hablando de 1863, ¿no es cierto?, pero como para poner ahí una fecha tope, estas batallas son en 1863, pero a partir de ahora ya no hay, digamos, oposición. No hay oposición, ¿no? Es el gobierno centralista de Buenos Aires. Que da las órdenes y determina todo. Claro, y inicialmente será Mitre. Y se empieza a escribir esta historia que nos han contado. Claro, Mitre nos escribe esta historia, claro. Porque Mitre es un historiador brillante, digamos, un escritor brillante. Y entonces nos cuenta esta historia. Y después levantamos bustos, sí, ponemos... Y bueno, al poco tiempo, al año siguiente, 1864, va a ser asesinado el Chacho Peñalosa. El Chacho se había rendido, había entregado su cuchillo, que era su arma, y lo matan, digamos. Y luego va a ser puesta su cabeza sobre una pica, 8 días en Olta. Y te voy a leer algunas de las manifestaciones del encargado de esa campaña de pacificación en Tras la Sierra, ¿no? Digamos, el delegado militar que Mitre tenía, que si bien no tenía desarrollo en Tras la Sierra, estaba en Buenos Aires, pero era, digamos, quien dirigía todas las acciones. Disculpame, ¿no? Comentémosle a nuestra audiencia que Olta es una localidad riojana. En La Rioja, que está más o menos 200 kilómetros, claro. Está de acá, ¿no? Sí. Dice, por ejemplo, se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es el abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes, clase gobernante. Somos gente decente, patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra Cámara de Diputados ni de Senadores ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriota. Y realmente lo lograron. Estas palabras las dice el encargado de, digamos, Ministerio de Guerra o algo por el estilo, de esta campaña de pacificación, que era Domingo Faustino Sarmiento. Y dice José Pablo Feynman, si uno quiere entender cómo y por qué se mata en nombre de la pacificación, hay que leerlo a Sarmiento. Y por eso, bueno, para poder hacer esta referencia, ¿no?, de cómo en nombre de la pacificación y en nombre de, qué sé yo, de estos ideales contrarios a los ideales de la mayoría, pero es necesario ir generando una domesticación cultural, ¿no?, una domesticación ideológica, de alguna manera ir preparando un terreno en lo simbólico de lo que se va a hacer luego materializado. Y esto que para nosotros va a ir como definiendo un final de esta etapa, vamos a ver que es fundante para la etapa que sigue, ¿no? La etapa que nos sigue es la de la generación de los 80, el triunfo de estas ideas de Mitre, de Sarmiento, de Roca posteriormente. Y bueno, y quería un poco hacer referencia, porque en el proceso este que vamos a estar viendo, todos hemos conocido algunas de las producciones literarias de Sarmiento. Dice Feynman, Sarmiento es un gran escritor y es un gran asesino. Y son pocos los escritores que gozan con esa posibilidad, ¿no? Bueno, en otros casos dicen el gran maestro, pero el gran asesino, ¿no? Y cómo la imagen que a nosotros nos va quedando siempre es solo la del escritor, sí, o la del maestro, ¿no? Y vamos, sí, que lea un mensaje, vamos a leer. Dice, ese texto lo conozco, padre del aula, le dicen, Oreste. Sí, padre del aula, maestro de América, miles de... Bueno, hay tantas cosas para que hagamos referencia, ¿no? Un poco quería yo plantear esto, que siempre lo planteamos en términos de la relación social con el ambiente y a veces parece que nos vamos mucho a la historia social y que nos olvidamos un poco del ambiente y parece que uno se pusiera a ser historiador. Pero yo solamente he podido, metiéndome en estas profundidades, digamos, y pudiendo entender desde dónde se hacían las cosas que se hacían, es que puedo entender la relación que se establece con el ambiente. Ya lo vamos a ver, que a partir de ahora, pero nacido desde esto que viene siendo, surge esta oposición entre civilización o barbarie. Uno de los libros de Sarmiento, siendo el Facundo, Civilización o Barbarie. Y es la dicotomía que permanentemente se viene planteando en este tiempo y va a ser fundante para el tiempo que sigue. Y la civilización es lo europeo, lo europeo o lo norteamericano, lo blanco, ¿no? Y la barbarie es lo indio, lo negro, lo mulato, criollo, lo pobre, lo criollo, lo gaucho, la montonera, los caudillos y el monte, ¿no? El, entonces, para poder entender este, el tiempo histórico que continúa, que todos sabemos que nos estamos acercando al inicio de la explotación forestal, ¿no? Porque esto, en este tiempo histórico es cuando llegan los ferrocarriles a nuestro país, 1857. El progreso. El progreso. Y con el ferrocarril este, llegan muchas cosas, que lo vamos a ir desarrollando, la agricultura y una serie de cuestiones, pero se nos acerca esta cuestión de la explotación del monte. Entonces, para mí era este, como muy importante que nosotros viéramos en qué medida el monte representaba la barbarie. Porque en el monte este, se refugiaban las montoneras. Las montoneras sobrevivían comiendo en el monte los animales de la casa, la algarroba, el patay. Y era refugio, y ahí había agua, y ahí había caballos, y había... Entonces, de alguna manera, el monte está representando la barbarie. Y por eso vamos a traer después los eucaliptos y los álamos, ¿no? Para, de alguna manera, ir configurando. Dice O'Donnell que se busca mejorar la raza como al ganado. Es decir, esta cosa de favorecer la inmigración a los fines de este, borrar al negro, al mulato, al indio, este, con la inmigración blanca, es como se visualizaba el mejoramiento del ganado, que es lo que van a hacer estos señores que son ganaderos. Y ese mejoramiento también va a pasar por la vegetación, porque nuestro monte es, este, es la barbarie. Y me adelanto un poquito, como para poder cerrar esto que hemos estado hablando y abriendo. Y digo que en 1880, ya estando consolidado este proceso centralista, que bueno, se va a definir como liberal, la Plaza Argentina de Villa Dolores, se realizan plantaciones. Se sacan... Es decir, habíamos estado viendo que en 1863 el relato histórico nos dice que la batalla se libra en la placita que estaba llena de tales y chañares. Y para 1881 el registro histórico dice que se plantan especies en la Plaza Argentina. Especies. Sí. Especies. Y en 1907 la Plaza Argentina se va a llamar Plaza Mitre, por iniciativa de un legislador de Villa Dolores. Y hay una foto de 1920, cuando se inaugura el banco de la provincia de Córdoba, en que podemos ver los álamos en la Plaza Mitre, ¿no? Entonces, vamos viendo todo un proceso que si nosotros no intentamos hacer este hilo conductor, no lo simplemente, claro, nos vamos quedando con que la plaza tenía álamos, con que la plaza se llama Mitre, pero no visualizamos que se llamaba Plaza Argentina porque se fundó con la Confederación Argentina, que fue el primer intento federal de constituir el país, y que tenía su vegetación nativa, pero esa vegetación nativa era la barbarie y tiene que ser reemplazada. Bueno, digamos, esa impronta de pronto también continúa sobre esa nosotros. Impronta continúa sobre, claro. Sí, era lo que quería. Era lo que quería que... O sea, que nada ha cambiado, seguimos en ese, claro, mismo... Claro, hay una continuidad histórica, claro, hay una continuidad histórica, ¿no? Y sí, es muy atinado lo que vos decís, porque era un poco lo que yo también quería de alguna manera poder manifestar, que son las disyuntivas en las que nosotros muchas veces nos encontramos, ¿no? Haciendo como este antagonismo entre civilización y barbarie. Y si estamos hablando de semejantes, esta cosa de ver al otro como la amenaza, ¿no? Y digamos, el otro es siempre la barbarie y nosotros somos la civilización. Y en nuestro vínculo con la naturaleza también, en particular si hablamos de nuestro bosque nativo. Por supuesto que también si hablamos del árbol de la puerta de la casa o del pastito, ¿no? Esa cosa de naturaleza dominada y controlada. la necesidad de ponerle un dominio y una civilización, porque si no es la barbarie. Es decir, creo que lo tenemos tan impregnado en nosotros, a quienes, por ejemplo, vos me comentabas, mira, bueno, como varias cosas, estoy como vos, queriendo contar muchas cosas. No, pero digo, me comentabas hoy de ese encuentro de poetas en la plaza de San Pedro. Y la plaza de San Pedro para mí es una plaza que duele, porque uno llega y cualquiera que venga de día y mírela. Los árboles están pintados sus troncos de blanco, ¿no? Hasta el metro 20 o metro 30. Son todos exóticos. No hay ninguna planta. Pero a su vez están pintados los troncos de blanco, como si fueran un objeto, una cosa, y no seres que están vivos, de alguna manera. Y como que no se respeta su diversidad de corteza y de colores y de formas, y se lo homogeneiza con resabios de cierto militarismo que pintaba todo al metro 20 y de blanco, ¿no? Y bueno, y están los bustos de los próceres que vos decías. Hay más próceres en Villa Sarmiento que también, por ejemplo, el coronel Olmedo, que participó como héroe, participó de la guerra contra el Paraguay, masacres si la hay, de la que nosotros nos tendríamos que sentir dolidos más que orgullosos, ¿no? Porque dejamos el 10% de población en el Paraguay. Yo creo que van a ser dos las personas que van a colgar, una en Villa Dolores y otra acá en San Pedro. Pero bueno, yo y eso una cosa. Y la otra, ¿sabes qué pensaba, Carlos? ¿Viste cuando la gente de la memoria dos veces estuvieron y es muy interesante que pueden seguir viniendo y qué menuda tarea que tienen, ¿no? Porque cuando ellos cuentan que entienden que esto pasa por la educación y lo reducen, bueno, no es que lo reducen, lo llevan al ámbito como específico que todos entendemos que es la educación y lo llevan a la escuela. Y yo me pregunto, ¿hay espacio en la escuela para que se reflexionen los docentes con los chicos sobre este tiempo histórico reciente, el de la última dictadura militar, que no ponga en tela de juicio todo lo que la escuela viene conmemorando cada 11 de septiembre y cada uno de los días de la historiografía oficial? Es decir, ¿se puede pensar que estamos en condiciones de educar con esta estructura escolar tan terriblemente pautada por esa historiografía oficial y que digamos que las vamos transmitiendo como loritos y lo vamos repitiendo y vamos considerando que es lo dado y que es lo que está bien, ¿no? Creo que los docentes por ahí pueden, obvio que todos somos cómplices y tenemos un grado de culpabilidad. Los docentes me parece que, y me incluyo, ¿no?, nos han metido como un disquete. Todos nos han metido un disquete. Un disquete, entonces repetimos lo que nos han dicho que sucedió, omitiendo otro montón de cosas que obviamente nos permitirían armar un juicio de valores sobre un montón de señores que los tenemos en los bustos en las plazas, como decía, le ponemos el nombre a las escuelas, los hacemos venerar por nuestros niños y vamos siguiendo con esa complicidad. Claro. O sea que digo, ser cómplices ya es una responsabilidad importante, tal vez por omisión, pero después darle continuidad es grave, ¿no? Claro. Y no, y viste, no se trata de que bajemos a uno y subamos a otro, o sea, no se trata de eso, sino se trata de que a la historia, por lo menos, la veamos desde distintos puntos de vista, la veamos de distintas fuentes, veamos desde distintas miradas, qué miradas favorecen a quiénes y qué miradas favorecen a cuáles, y tomar partido, sentirse protagonista de esto que nos pasa, porque nos está marcando la cancha totalmente de cómo vamos nosotros configurando en nuestra mente esas dos imágenes siempre presentes de la civilización y la barbarie, ¿no? Y bueno, no sé si por ahí se ha hecho largo, si se ha hecho confuso, pero para mí ha sido necesario poder entender este concepto de la barbarie en términos humanos, para poder entender este concepto de la barbarie en términos de nuestra naturaleza y cómo viene ahora, en las etapas que siguen, la gran transformación de nuestra naturaleza desde ese concepto de que el monte era la barbarie. por lo menos espero que estas cuestiones que de las cuales has hablado hoy en Sembrando, por ahí les sirva a algunas personas como para empezar a cuestionarse, o por ahí empezar a indagar y a investigar todas las cosas que hemos hecho mal, porque en realidad respondemos a un paradigma, respondemos a una orden superior que en algún momento se dio para callar a toda esa gente que tuvo que sufrir la derrota, pero que realmente tal vez eran los que deberían haber sido los vencedores. Sí. Y bueno, y también darle la oportunidad a nuestros hijos, a nuestros niños, a que puedan rever esa historia mal contada y totalmente puesta, son verdaderas puestas en escena que tal vez son totalmente mentirosas y que bueno, que tal vez nos develarían una historia que es la que nos merecemos, ¿no es cierto? Claro. Saber, aún con las crueldades y con los errores o con los aciertos, no es responder a una ideología política, a lo sumo es pensar en el ser humano y en todo el sufrimiento que generó la apropiación de las personas, de los territorios, las matanzas. Claro, ¿no? ¿Y de qué forma eso se iba legitimando? Yo puedo creer que nos equivoquemos y erijamos en un busto de bronce a un señor que fue un asesino, porque, bueno, supongamos que nos sabemos muy poco de historia o que no hemos tenido tiempo para interpretar ciertas cuestiones. Ahora, yo empecé pensando, ¿no? ¿Cómo puede haber una matanza de cientos y cientos de personas y que eso quede totalmente subyacente, ¿no? El tema es eso, estos tiempos que estamos relatando, bueno, en realidad desde que empezamos con, bueno, y haciendo referencia que la semana que viene es el 12 de octubre, ¿no? Y esto de, bueno, del duelo americano. Empezamos desde ahí y empezamos con esto de faenarse los unos a los otros, ¿no? Como dice Pablo Feynman. Y en este último tiempo, esa faena, directamente como tocándonos de cerca. Y bueno, ¿cómo uno puede no seguirnos faenando los unos a los otros para adelante si conocemos tan poco de esta historia anterior y, digamos, en función de qué nos estábamos faenando? Y era en función de qué intereses y de qué manera esos intereses están hoy o no vigentes en el territorio y en nuestro país y en nuestra América, y de qué manera los desposeídos lo siguen estando. Y bueno, y entonces uno se encuentra con que esa trama se fue tejiendo y que solamente nosotros a veces vimos un retazo, ¿no? Y un pedacito, y no pudimos armar todo lo que era la colcha o la manta. Y bueno, yo muchas veces me cuestiono, digo, ¿podemos entender y construir un futuro para adelante sin tener estas raíces firmes, ancladas en nuestros espacios, en nuestros intereses? Y bueno, como cuestión así que he querido compartir es de pensar que tal vez con un poco más de conocimiento de eso, de nuestras raíces, podemos hacer una proyección un poco más, qué sé yo, auspiciosa del futuro. Hay que ver qué pasará cuando esta semana los niños de aquí de San Pedro le pregunten a la maestra si realmente el señor Coronel Olmedo se merece estar en galardonando con su gusto. Sí, tal vez, o veremos qué clase de referencias hacen en relación al 12 de octubre la semana que viene, y veremos si hemos aprendido algo, si todavía seguimos repitiendo historias que ya son anacrónicas y que ya no nos sirven, ¿no? Alguien dijo el otro día acá que era un verdadero día de luto. Sí, yo creo que sí, porque es innegable que lo es, ¿no es cierto? Y porque lo tenemos que visualizar desde esa manera, sobre todo porque resulta ofensiva la otra mirada que nos dice que ahí llegó el desarrollo, el progreso. Detrás de eso hubo 90 millones de almas que se fueron a consecuencia de ese llamado progreso. Te iba a decir algunas cosas, pero vamos a dejarle lugar al poema del día de la fecha. Decimos, ¿no?, el poema y después decís tus cosas. Si no, creo que se me fue. Bueno, las pensás. Dale. Bueno. Es la hora difícil, la nube oscura, Tal vez en la sombra acecha el verdugo con su fusil alquilado al amo que encarcela y mata. Tal vez a esa hora como ahora yo esté cantando una canción, o esté pensando un canto, acunando una vidala, floreciendo un re menor para mi patria. Todo puede ser, todo puede esperarse. Por eso esperamos también el fin de estas cosas, el paso definitivo de esta hora infamante. Quiero vivir, quiero cantar alto y limpiamente. Todos los días ensayo la forma más elevada de mi canto para mi pueblo amado, aún para los hijos y los nietos del verdugo y sus sirvientes. Todo puede ser, todo puede esperarse. No temo, solo tengo la pena del engrillado. Oh libertad del hombre sobre la tierra de todos. Has de llegar un día, luminosa y alegre, aunque mi voz esté callada, no vencida, bajo las estrellas. Atahualpa Yupanqui, La Hora Difícil. Bueno, me acordé de lo que te quería. Bueno. No, muy lindo el poema. Eso me hizo acordar. Digo que en consonancia con esa línea, ¿no es cierto?, que planteaste, tampoco es no sé si casual de que tampoco sepamos nada de nuestros indios, ¿no es cierto?, de nuestros aborígenes. Claro, sí, sí. O sea, vivimos en este territorio y muy poco sabemos de los sucesos que hubo, que tuvieron como personaje principal en la historia, los Come Chingones, o las distintas etnias. Sí, incluso nuestro desconocimiento total de la sangre negra que hubo en nuestro espacio y de qué manera, digamos, fluye en nuestras venas, digamos, y cómo... No, pero y desapareció en el aire. Claro, y cómo, bueno, digamos, fueron la carne de cañón en muchas de las batallas y una serie de cuestiones que, digamos, la historia ya la escribieron y ya la construyeron y ya la escribieron en esos años y lamentablemente no podemos revertir eso que ya fue, pero tenemos derecho a la verdad. Digamos, tenemos derecho a la verdad y bueno, y en eso estamos. Tenemos un temita que nos quedó pendiente, Carlos, es pasar una información sobre que nos llega el mensajito de la gente que estuvo reunida con el tema del fuego. Le pertenece a usted, se llama Sembrando Boleo, pero es suyo. Ah, bueno, no estamos tan pasados. Simplemente pasamos un mensajito que nos ha llegado, que habíamos anunciado que estaba reunido el grupo de vecinos, de productores y de personas que estamos trabajando por este tema de la prevención de los incendios y de las ayudas a los afectados por los incendios en los molles. Y dice el mensajito: en la reunión de los molles avanzamos sobre nueva gestión de alimento porque lo que ha llegado alcanza solo para una semana. También programamos actividades para fondos para equipamiento y relación con los bomberos para capacitación. La próxima reunión es en la Plaza de los Molles el jueves 13 de octubre a las 17 horas. Qué lástima, tan poquito alimento, ¿no? Sí. Poquísimo. Así que bueno, repetimos para todos. De todas formas vos lo estarás pasando lunes o martes. Sí, por supuesto. La próxima reunión en la Plaza de los Molles el jueves 13 de octubre a las 17 horas. Bueno, vamos a ver las autoridades, a ver si abren un poquito más su corazón, sí, ¿cierto? Hombre, que... para siete alimento para 7 días. Claro. Sí. Bueno, les pido, bueno, nos estamos retirando, sí, pero tengo un llamado de los amigos Juli Duje, Daniel Duje, Rodrigo Bien. Saldaña, Eduardo Saldaña, y les digo, no se pierdan lo que va a ser Almas en Fusión y en Concierto el viernes 14 de octubre a las 22 horas en el Auditorio Municipal de Villa Dolores, y si alguien quiere adquirir entradas anticipadas, lo puede hacer en Saldaña Repuestos en Avenida España 50. Bueno. ¿Hay algo más? No, solamente agradecer, bueno, el mensaje de Ana, un mensaje de Fran, que no lo hemos leído, a ver si lo encuentro. Es medio complicado, ¿no? Lo leo. Lo dejamos para el otro Sembrando. Bueno, dice que en Buenos Aires el aire de suficiencia intelectual que predomina después de 200 años niega y totaliza la diversidad de problemáticas territoriales serias, creando esa entelequia casi antagónica llamada el interior, cada vez más cerca de la General Paz. Ese es el mensaje de Fran. Bueno, a este porteño lo van a colgar, pero allá en la 9 de julio. Y después los otros creo que los leímos a todos. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Las disculpas y el agradecimiento por la la escucha, y muchas gracias a vos, Marcela, por desnudar este pasado histórico. De bueno, cual, es que nos con... llama a todos a que sigamos estudiando, ¿no? Sí, no nos quedemos con esto tampoco. No, seguro. Bueno, si alguien quiere durante la semana mandar algo en referencia a esto, tal vez nos sirve. Sí, o venir, ¿no?, y charlar. También esto lo hacemos entre todos. Muy bien. Bueno. Nos vemos entonces hasta luego. Saludos, el jueves. Sí, nos vemos. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Sí.